También eso significa que hay que tener metodologías. Bueno, ya no voy a entrar en todo esto porque es una cosa demasiado detallada, pero necesitamos que una comisión, un trabajo de memoria, tenga un fuerte énfasis en la experiencia de las víctimas. Hay mucha discusión sobre la centralidad de las víctimas en este proceso. La comisión, si me preguntan con respecto a la jurisdicción para la paz, me parece muy importante que la comisión no tenga una dimensión de jurisdicción, sino que eso está en otro lado, porque la comisión no tiene que estar sometida a los aspectos legales que terminan en un país como Colombia, además limitando el derecho a la verdad de las víctimas, ¿no? Porque todo termina legalizando, teniendo una discusión jurídica que absorbe la discusión sobre lo que realmente pasó y las experiencias de las víctimas. Entonces, eso también necesita trabajar con esos modelos de entrevista, de investigación, que ayuden a documentar esas experiencias y también a rescatar lo que la gente espera de un proyecto de memoria, un trabajo de una comisión de la verdad. Por ejemplo, en Guatemala nos encontramos con muy diferentes situaciones, ¿no? Hubo gente, la primera gente que llegó al REMI, que llamó al arzobispado de Guatemala, que era la oficina central, tenía una oficina de derechos humanos, llamó para decir, queremos que la iglesia, el REMI, este proyecto de memoria del que hemos escuchado, nos ayude a cambiar la titularidad de la tierra, de los papás que fueron asesinados o desaparecidos, a los hijos e hijas, ¿no? Necesitamos que ¿por qué? Porque el Estado quería cobrarles, hicimos el cálculo de ese tiempo, lo que ganaba un campesino o un indígena maya en su trabajo de subsistencia básico, lo que ganaba durante 6 meses para cambiar la titularidad, para hacer un cambio burocrático de los papeles de muchas de estas víctimas que habían sido asesinadas también por el ejército, ¿no? Entonces dijeron, queremos que la Oficina de Derechos Humanos nos ayude a hacer ese cambio, ¿no? Es decir, pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque las cuestiones sobre la memoria no están solamente ligadas a asimilar las fracturas del pasado, el dolor, el sufrimiento, están ligadas también a problemas del presente de muchas comunidades, ¿no? Y uno tiene que explorar entonces qué es lo que la gente espera de este proceso. Y eso pasó en un sitio que se llama San Martín Quilotepeque, que es donde empezó la tierra arrasada en el año 80 en Guatemala, ¿no? Después de la masacre de la Embajada de España. Y tenemos después, digamos, muchas mujeres, ¿no? Especialmente, que bajaron de sus comunidades a dar el nombre de su marido o de su hijo desaparecido para que no se pierdan los nombres, ¿no? Para que no se pierdan las experiencias, ¿no? Las vidas de la gente que fue desaparecida, ¿no? Y a veces no tenían una historia muy larga que contar, porque ni siquiera sabían muy bien qué es lo que había pasado. Pero una comisión debe trabajar con el mismo, ¿no? Énfasis, la misma metodología, cuidado, acompañamiento, a veces a casos en los cuales no hay mucha información, ¿no? De casos que a veces sí uno tiene un relato muy prolijo, con mucho detalle sobre lo que pasó realmente, ¿no? Pero te está mostrando que es importante para las víctimas ahí. Había otras víctimas que querían hacer sus procesos de duelo, ¿no? Que necesitaban saber qué pasó con los desaparecidos, dónde están los desaparecidos, ¿no? Porque eso rompió en la cosmovisión maya no solamente el impacto del duelo, que es, bueno, diría cuasi universal en el caso de los desaparecidos, ¿no? En todas las culturas, sino también rompió ahí, por eso tener en cuenta una perspectiva desde la cultura es tan importante, rompió una relación entre los vivos y los muertos, una relación de cotidianidad, ¿no? Antes con la ceremonia de apertura de este encuentro, digamos, muchos de ustedes nos han traído aquí a los suyos, ¿no? A sus recuerdos, a sus seres queridos, a sus familiares, ¿no? Y eso va a tener también que hacer una comisión de la verdad, ¿no? Va a tener que tratar de traer al presente muchas cosas que se han ido y muchas presencias que han ido quedando en ese olvido. Y eso puede ayudar también a hacer esos procesos de duelo. Pero en el caso de Guatemala, las masacres, los cementerios clandestinos rompieron la relación de cotidianidad que se da, como en esta ceremonia, entre los vivos y los muertos, más allá del Día de los Muertos o más allá de cuando uno hace un recuerdo en el aniversario. Se da en muchas situaciones de la vida cotidiana y eso es lo que estaba quebrado por la guerra, ¿no? Y entender eso es bien importante y para eso hay que trabajar bien con las víctimas, ¿no? En las primeras veces que yo fui a trabajar a las comisiones, a las comunidades refugiadas guatemaltecas en México, me quedaba en casa de una señora, ¿no? En una champita de palo, y mientras salíamos a hacer los talleres de preparación para el proceso de retorno. Estaban dándose los procesos de retorno de México a Guatemala, estaban preparándose en ese tiempo. Y esta mujer me dijo, mire, en las noches hablábamos, y le preguntaba qué pasó con su familia. Y me hablaba de su hijo y de su nuera y de sus nietos que estaban en un campamento de refugiados muy cerquita. Y hablábamos en las noches de qué hacían, cómo eran, tal. Y le preguntaba por su familia, por su, el resto de la familia. Y me dijo, al resto de la familia allí quedó. Me dijo, allí están sufriendo. Y yo después de varias noches en las que hablábamos de varias cosas, me di cuenta que allí están sufriendo es allí están muertos sufriendo. Porque los muertos sufren de otra manera, ¿no? Esto en mi concepción occidental, ¿no? Es un quiebre de esa concepción. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos enfoques, la participación de las víctimas, el sentido, que nos ayuden a entender. Yo no soy indígena y no voy a jugar a ser lo que no soy, pero tengo que tener la sensibilidad y la comprensión para que esas experiencias estén en este proceso también y sean reconocidas en este proceso, ¿no? Ahora, hacer un proyecto alternativo, si uno piensa en grande, necesita una metodología consistente. O sea, necesita, como lo hicimos en el caso del REMI, después también está una presentación de la experiencia que acompañamos con las mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres, ¿no? En las que se recogieron 1000 testimonios de mujeres en este país, pues sabiendo las cosas, que la gente va a tener miedo, que hay que ver cómo se manejan los riesgos en diferentes regiones del país, ¿no? Cuáles son las... Si hay grupos que siguen teniendo un control territorial, ¿qué significa eso para las víctimas? A nosotros en el REMI nos tocó, como nos tocó también, trabajar con otras mujeres víctimas de violencia sexual en los Balcanes para dar su testimonio. A veces había que salir de la comunidad, y había que ir a otro lugar más seguro, ¿no? Y en el REMI nos tocó también hacer eso. A pesar de que los espacios de recogida del testimonio muchas veces fueron la parroquia, ¿no? No fueron un sitio que decía, venga aquí a dar su testimonio, ¿no? No era una oficina del... A veces sí, pero a veces se hizo un trabajo en otros muchos lugares para generar las bases de confianza y de protección que permitieran acceder a las víctimas, también facilitar el acceso en un país tan grande como Colombia. La accesibilidad de las víctimas va a ser una cuestión clave. Bueno, cómo se llega a lugares que son más difíciles y en los cuales la gente sí está en el proceso de querer hablar o querer participar en esto, ¿no? Bueno, son cosas que va a haber que pensar tanto para la Comisión de la Verdad como para cualquier otra cosa que se quiera hacer, cuáles son, digamos, esas condiciones, ¿no? Bueno, y las condiciones organizativas, si uno piensa en los proyectos de memoria centrados en las víctimas, tienen la fortaleza del polo a tierra, bueno, que, o sea, de la relación con la base, ¿no? No es alguien que viene de fuera a tomar testimonios o a hacer una investigación. Tienen un fuerte, la fortaleza de ediciones, perdón, de organizativas, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con coordinadores regionales. Cada coordinador regional tenía un equipo de 5 o 6 personas. Realizábamos una reunión al mes que tenía el mejor análisis de coyuntura del país. ¿Por qué? Porque venían todos los representantes de las diferentes regiones a compartir esa experiencia, a analizar la situación, a hacer una evaluación de cómo se está desarrollando el proceso, porque un proceso, y pensando en una futura Comisión de la Verdad, o una, son procesos que tienen su tiempo, ¿no? Y van a tener probablemente sus fases, ¿no? Y las fases, digo, no van a ser lo mismo en San Marcos, por ejemplo. La gente tardó en llegar al REMI a dar su testimonio, tardó mucho más que en Santa Cruz del Quiché, ¿no? Por las condiciones del impacto, por el nivel de miedo, etcétera, por otras cosas. Entonces, las condiciones también organizativas que hay que poner en marcha, si ustedes piensan en hacer algo, pues es algo que hay que pensar bien, ¿no? Para no irse a ideas que no tienen después una base clave, ¿no? Y eso tiene que ver con el manejo de la información, el sistema de codificación, los instrumentos de trabajo, o sea, todas esas cosas que son centrales en un trabajo de investigación de esa naturaleza, ¿no? Bueno, ¿qué aportó el informe Guatemala Nunca Más frente al informe, por ejemplo, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico? Les he dicho, una cosa que aportó clave es que vino antes. Y vino antes y le puso, digamos, un énfasis a cosas, y cuando vino la Comisión dijo, bueno, esto ya está muy trabajado en el REMI, ¿no? Y aquí nos toca poner énfasis en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el REMI tuvo la experiencia de las víctimas, digamos, es un muy buen informe sobre la experiencia de las víctimas. No es tan buen informe sobre la dimensión jurídica de las violaciones, ¿no? Porque esto lo hizo mejor la Comisión de la Verdad. Tenía más expertos, muchísimo más equipo, obviamente, ¿no? Y era, su función era más esta, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de en qué medida se daban las condiciones del genocidio en Guatemala y dijimos, se dan estas condiciones, ¿no? de las masacres masivas, del asesinato de los niños y niñas, del ataque a la población civil sistemático, de comunidades enteras que fueron desaparecidas, ¿no? Y pues se dan estas condiciones. Luego vino la comisión y dijo, en esta región se dio genocidio contra la población maya, ¿no? Eso lo hizo la comisión. Digo esto para ver cuáles son los factores de complementariedad, ¿no? Para nosotros fue muy importante, en el caso de Guatemala, como también lo va a ser que la comisión de esclarecimiento, la investigación de las masacres, ¿no? Para que se hagan una idea, y eso tiene que ver mucho, tiene mucha importancia también con la prevención de la violencia en el sur. Llevamos a un amigo antropólogo jesuita, Ricardo Falla, ¿no?, que había hecho una investigación en Guatemala, había, a diferencia de Colombia, Colombia tiene muchísimas investigaciones. Nosotros cuando empezamos con el REMI había muy poquitos libros, muy poquita investigación, ese era el nivel del que se partía por el nivel de terror y destrucción sufrido por ese querido país, ¿no? Y tuvimos le llamamos a Ricardo, y Ricardo Falla nos dijo, cuando le dijimos, mire, ¿cómo vamos a investigar las masacres? Porque tenemos muchos testimonios de masacres, y eso necesita otras metodologías, que no es solamente la metodología del caso individual, necesitas otras maneras de investigar. Y nos dijo, mire, la masacre es trabajo. Y nos dejó así como en shock, ¿no? ¿Cómo que la masacre es trabajo, ¿no? Y empezó a contar la historia de una masacre de la finca San Francisco, al norte de Huehuetenango, frontera con México casi, y cómo el ejército había llegado en helicópteros y había la gente que iba a ser masacrada había ayudado a sacar las cosas de los helicópteros, ¿no? Cómo se dividió a los hombres de las mujeres, de los niños, cómo se mientras se realizaba la masacre alguien preparaba la comida, porque hubo un sobreviviente de esa masacre que quedó enterrado entre los cuerpos, ¿no? Cuando se tiraron una bomba, aparentemente había muerto toda la gente que estaba allí, él quedó enterrado entre los muertos y en la noche salió. Y su testimonio fue el testimonio que recogió Ricardo Falla al otro lado de la frontera, en México, tras la huida. Entonces, esta idea de la masacre es trabajo, ¿no? El sobreviviente dijo, y después de la masacre hubo música. O sea, alguien preparaba la comida y después hubo música mientras había una división del trabajo de matar. Es un espanto, es un espanto. Pero eso te muestra una metodología, que es lo que él decía. Entonces, eso muestra, más allá de una metodología, muestra los mecanismos que hacen posible el horror. Cuando empezamos el REMI teníamos idea de hacer tres cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una investigación muy en profundidad sobre las víctimas, ¿no? Muy centrada en... Y no solamente desde el punto de vista del impacto, el sufrimiento, también de la resistencia de las víctimas, ¿no? O sea, la memoria tiene que conllevar también una revalorización de las experiencias de resistencia de las víctimas, de las experiencias positivas de las víctimas. No ver a las víctimas como un objeto de consuelo, ¿no?, sino como un sujeto de su reconstrucción, ¿no? Y tienen muchas ideas de qué hacer y han hecho muchas cosas por mantener el tejido social vivo, ¿no? La experiencia de unas comunidades en Guatemala que se llamaron comunidades de población en resistencia, pues es el ejemplo paradigmático de esas comunidades, cómo vivieron 12 años en un contexto de persecución permanente, ¿no?, durante todo ese tiempo. Entonces hay que rescatar las experiencias positivas y hay que revalorizar esas experiencias positivas como un aporte de las víctimas a la transformación social, a la justicia, a esa memoria también positiva, ¿no? Pero había un tomo que no era ese tomo, otro tomo iba a ser los datos jurídicos y los nombres de las comunidades afectadas para que también las comunidades se sintieran reconocidas allá y de las personas que dieron su testimonio, y un tomo histórico, que iba a periodos históricos, ¿no?, de la violencia desde el año 60, ¿no?, hasta en adelante, aunque también ahí se planteó el problema, bueno, ¿cuándo empieza la guerra en Guatemala? El año 60, cuando un grupo de militares jóvenes se sale del ejército y constituye la primera guerrilla y empiezan algunos enfrentamientos, o nace en el año 54, cuando se da la invasión y se tumba el gobierno de Arbenz por parte de la CIA desde Cuba, para ¿cuándo empieza la guerra? La guerra empieza oficialmente en esa fecha, pero todas las condiciones de dictadura que se dieron antes fueron lo que te ayuda a entender las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, los mecanismos del horror, porque digo, hicimos un tomo, el segundo tomo del informe de Guatemala Nunca Más, se llama Los mecanismos del horror, y en el que se tratan de documentar, bueno, qué es lo que hizo posible la violencia a gran escala. No se matan 200.000 personas llegando a un sitio y disparando o tirando una bomba en mal lugar, ¿no? Las víctimas civiles, lo que muestra la guerra en los últimos 50 años, ¿no?, es que la población civil se convierte en objetivo, ¿no? Y eso no es un daño colateral, es que la bomba cayó en mal sitio y afectó. No, es parte del objetivo. El control del tejido social es objetivo militar, ¿no? Y eso es lo que hay que documentar también. ¿Cuáles son los mecanismos que han contribuido a que eso se haga? Porque esos mecanismos son mecanismos que perpetúan la violencia en el futuro también. Si esos mecanismos no se desmantelan, ¿no? La violencia en el futuro va a permanecer, por mucho que se haya firmado la paz o por mucho que se haya finalizado esa fase o esa dinámica del conflicto armado. Y lo hemos visto en el caso de Guatemala, como muchas de estas estructuras de cuerpos clandestinos, ¿no?, de seguridad del Estado, del ejército, se reconvirtieron en estos cuerpos clandestinos ligados al narcotráfico, que han tenido un papel, que tienen un papel clave en la violencia que sigue viviendo ese país, ¿no? Y esas son condiciones de cómo la guerra se continúa en la paz. ¿A través de qué? De estos mecanismos, claro, de las condiciones estructurales de las comunidades, de la participación, ¿no? Los mayas siguen siendo, la población maya sigue siendo la población marginada de su propio país, ¿no? Hay condiciones estructurales que se necesitan cambiar. Una comisión no va a tener la capacidad de cambiar esas cosas, pero tendría que hacer un aporte para otras políticas hacia ese cambio. Pero sí se necesita, digamos, que esa experiencia de los mecanismos que hacen posible el horror, esa visibilización, conlleve transformaciones. Porque si no, estos mecanismos se perpetúan en base a otras lógicas después. Eso es lo que nosotros vivimos. Termino con, no sé muy bien con qué, pero bueno, demasiadas cosas. Bueno, no, dos o tres ideas. Una, esta cosa que decía, que los procesos son diferentes, ¿no? Y hay que poner el foco. Tres ideas. Cuando hicimos la primera exhumación en, bueno, unas exhumaciones en Rabinal, a partir un poco, se había hecho alguna ya antes, Rabinal es un pueblo del Baja Verapaz, con una fuerte presencia de grupos paramilitares, ¿no? PAC, Patrullas de Defensa Civil, todavía cuando se hacía eso. Se habían desmovilizado oficialmente, no tenían armas, pero tenían estructuras políticas y tenían capacidad de coacción, ¿no? Y cuando hicimos esa exhumación, eso tuvo un efecto bien importante, porque hubo mucha discusión. Eso va a aumentar, hubo gente que dijo, no, eso va a aumentar el conflicto, los indígenas se van a tomar la revancha, van a matar al comisionado militar, ¿no? Y sin embargo, eso tuvo un efecto muy positivo, porque cuando se hizo esa exhumación, la verdad que estaba oculta con esa exhumación, la verdad que las mujeres contaron, o los sobrevivientes contaron, de cómo las víctimas, había habido mujeres víctimas que estaban con sus niños en su vientre, fueron macheteadas, fueron quemadas, etcétera. Esa verdad que había sido despreciada durante mucho tiempo, o sea, de hecho esto es un invento de las víctimas, esto no pasó, de repente estaba ahí, ¿no? Entonces no solamente buscamos identidades cuando hacemos esos procesos de búsqueda en una fosa, por ejemplo, también rescatamos historias, y esas historias son parte de la verdad de las víctimas que ha sido muchas veces despreciada. Entonces eso tuvo un efecto interesante, ¿por qué? Porque hizo que las víctimas que habían vivido durante mucho tiempo con la cabeza hacia el suelo, ¿no?, vencidas en esa historia, de repente empezaron a levantar los ojos del suelo, porque esa historia estaba reconocida, ya era innegable, y los victimarios, ¿no?, que eran los arrogantes y los que habían controlado el proceso, de repente tenían que empezar a bajar los ojos, ¿no? Y eso demuestra un impacto positivo en términos de tejido social. Claro, eso llevará mucho tiempo y será en condiciones de conflicto, pero te muestra una situación diferente y cómo destapar esas verdades puede ayudar también a generar nuevas condiciones en las que, cuando hablamos de reconciliación, esto esté sobre una base que no sea la capacidad de los perpetradores de pisar a las víctimas de nuevo, ¿no?, o coaccionar a las víctimas de nuevo. Eso tiene que hacerse sobre nuevas bases, ¿no? O cuando fuimos a Sajacó, pues la gente había hecho una ceremonia, hizo una ceremonia en el que se organizaron ellos, y eso es importante, termino con esto, ¿no? En Sajacó la gente se organizó. Cuando fuimos con el REMI para tomar testimonio, dijimos, sí, pero queremos retomar, aquí en esta zona no hay fosas, la gente se quedó, la mataron en la montaña. Y la gente en Sajacó, los líderes en Sajacó, organizaron un equipo que fue a recorrer, recuerdo, 26 o 28 comunidades, ¿no? Recogieron 926 nombres de víctimas que habían quedado, que fueron comidas por las alimañas durante mucho tiempo y que no habían tenido ni siquiera el rescate de sus nombres, ¿no? Y eso es un proceso activado a partir de que se hizo a partir del REMI, ¿no? Fue un proceso que activó a la comunidad a hacer esto. Creo que una comisión de la verdad o cualquier proyecto debe activar estos resortes, estas capacidades, estas potencialidades. En ese sentido va a tener más sentido y va a ser más transformador, y no solamente un proceso desde fuera. Hay que pensar también en que estos procesos tienen que hacerse, también los líderes tienen que hacer un proceso. Porque a veces me he visto en el caso de Guatemala cómo se reproducen en el contexto del, después del acuerdo de paz, se reproducen cuestiones de manejo en las comunidades del pasado que vuelven a traer otra vez divisiones y problemas en el futuro. Hay que tener cuidado. Eso es muchas veces porque los líderes, mi impresión en el caso de Guate a veces es que las comunidades han hecho un enorme proceso, pero a veces hay algunos liderazgos que se han quedado y que no han hecho ese proceso de cómo asimilar todo eso en términos de también transformar la relación del liderazgo con las comunidades y la potenciar, digamos, ese trabajo de derechos humanos, ¿no? Y hay que pensar también, termino en el futuro, pensando en el proceso de devolución, ¿no? O sea, estos procesos no terminan cuando se publica un informe. La gente nos dijo, el señor que os he contado antes, que nos dijo, bueno, ustedes, es tiempo de hablar, pero también nos dijo al final, ustedes, ¿se van a ir o se van a quedar? ¿No? Y ahí tuvimos que hacer un compromiso, ¿no? O sea, vamos a ir a hacer un trabajo de memoria extractiva, ¿no?, de la historia de la gente para después hacerla ya, o va a haber un proceso de acompañamiento a este trabajo, hasta dónde se va a llegar. En cuanto más se active el tejido social, más capacidad hay de que ese proceso de acompañamiento se vaya a hacer. Si como trabaja una comisión de la verdad o cualquier proyecto de memoria, es un proyecto más de afuera hacia adentro, y si no se potencia ese tejido social, pues no va a haber la capacidad después para hacer todo ese trabajo a medio y largo plazo que quedará pendiente y que es muy importante para fortalecer el tejido social. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Qué pena el tiempo, pero pues queremos sacarle el máximo provecho a este espacio. Le vamos a dar la palabra al padre Javier Giraldo. El padre es sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos, con estudios en teología y filosofía en la Universidad Javeriana. Es máster en teología de la misma universidad. Fundó en 1988 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Fue secretario por América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos. Durante la sesión sobre impunidad y crímenes contra la humanidad en América Latina de 1989 a 1991, trabajó en la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, ha publicado varios libros relatando el funcionamiento de la impunidad en Colombia, hace parte actualmente, bueno, ya desde hace bastantes años del CINEP, y el padre ha sido de las personas que han acompañado procesos organizativos como el de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pero también al movimiento de víctimas de crímenes de Estado. El padre también fue un actor relevante en el proyecto Nunca Más, y tenerlo acá es importante para nosotros porque nos estamos pensando el rol del Nunca Más de cara a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Padre. Bueno, un saludo fraterno para todas y todos. El tiempo es corto. Voy a pasar rápidamente por una serie de experiencias, tanto internacionales como nacionales. Hace 13 años, por todo el contexto internacional que había y latinoamericano, me dio por ponerme a investigar esos procesos de verdad y justicia en varios países. Tomé dos experiencias de posconflicto en el sentido de que eran como guerras internas civiles, como la de El Salvador y la de Guatemala, dos dictaduras militares horrendas del Cono Sur, como fueron Argentina y Chile, y otros dos casos de fuera de América, que en ese momento estaban en ese proceso de verdad y justicia también, que eran Sudáfrica y la antigua Yugoslavia. En ese libro que publiqué, pues empiezo por reconstruir un poco el conflicto en cada país y ver cómo se fue saliendo del conflicto y se fueron encontrando mecanismos para la verdad y para la justicia. Pero sería muy largo hablar de cada proceso. Voy a recoger alguna cosita de cada proceso que me parece que vale la pena destacar. Por ejemplo, de la Argentina. A mí lo que me impresionó del proceso de Argentina, después de esa dictadura militar tan espantosa donde hubo más de 30.000 desaparecidos, lo que me llamó la atención fue la participación o la iniciativa de la sociedad civil. Se ha dicho que en Argentina fueron las madres de Plaza de Mayo las que tumbaron la dictadura, y yo creo que mucho de verdad hay ahí, porque en medio de una situación donde no se podía hablar, no se podía protestar, no se podía denunciar, y hasta la misma iglesia, por ejemplo, ha sido acusada de darle la espalda a las víctimas y silenciar todo, apoyar en general a los militares, al gobierno militar, en fin. Fueron las madres de Plaza de Mayo las que empezaron a ni siquiera hablar, sino a salir con las fotos de sus desaparecidos a la Plaza de Mayo y empezar a darle vueltas en silencio a un obelisco que hay ahí en el centro de la plaza, que es la plaza donde está el Palacio Presidencial. Y recuerdo que cuando leía los testimonios de las madres de Plaza de Mayo, una recordaba cómo primero fue un grupo pequeñito que empezó a salir con las fotos se plantaron en una esquina de la plaza, y un policía les dijo: está prohibido estar en grupos, circulen, circulen. Y eso fue lo que les dio la idea de empezar a dar vueltas alrededor del obelisco, y ya llevan 40 años dando vueltas todos los jueves a las 3 de la tarde. En estos días cumplieron los 40 años, y eso fue lo que empezó a llamar la atención, de que en Argentina había desaparecidos y había millares de desaparecidos, y esto empezó a trascender fuera de Argentina, a Ginebra, donde están las Naciones Unidas, y allí empezó, las Naciones Unidas empezaron a mirar ese fenómeno y a construir algún instrumento, la declaración y después la convención contra la desaparición forzada de personas. En Argentina hubo muchas otras cosas de la sociedad civil. Allí también nació el movimiento de hijos e hijas, y el de abuelas de Plaza de Mayo. Allí también nació la iniciativa científica de empezar a recoger las muestras de ADN y empezar a comprometer a la ciencia, a los científicos en Estados Unidos, a hacer los bancos genéticos. También allí surgió la idea de empezar a señalar a los victimarios con nombres propios, y fueron unas organizaciones de derechos humanos que empezaron a publicar las hojas de vida de los victimarios. Publicaron varios libros con las hojas de vida de los victimarios. En fin, allí surgieron muchas iniciativas de la sociedad civil. Es cierto que después de cuando terminó la dictadura, vinieron otras acciones más oficiales, como fue el juicio a las juntas militares, que ya fue una iniciativa del gobierno de Alfonsín, en fin. Pero yo destaco del proceso de Argentina la cantidad de iniciativas que surgieron de las familias de las víctimas y de sectores de la sociedad civil. A mí me parece que fueron lo más valioso en el proceso de Argentina. En Chile hubo también esa Comisión de la Verdad, Verdad y Reconciliación, al terminar la dictadura de Pinochet. Sin embargo, fue una Comisión de Verdad y Reconciliación que tuvo muchos límites. El mismo gobierno de Elwin, que fue el que tuvo esta iniciativa, la transición después de la dictadura de Pinochet, pero les puso, por ejemplo, un límite de tiempo muy estrecho, 6 meses para investigar los miles de casos, y Yo recuerdo, yo estuve ahí en ese momento cuando estaba funcionando la Comisión de Verdad y Reconciliación, y el secretario de esa comisión me decía, mira, si aquí la Vicaría de Solidaridad de la Diócesis de Santiago no hubiera documentado durante muchos años los crímenes de la dictadura, nosotros hubiéramos sido incapaces de hacerlo. En 6 meses eso era imposible, pero no tuvimos acceso al archivo de la Vicaría de Solidaridad que creó la Diócesis de Santiago, y de ahí tomaron más del 90%, creo que el 96% de los casos que documentó la Comisión de Verdad y Reconciliación eran tomados de la Vicaría de Solidaridad. De allí yo me hice la idea de que si no se empezaba muy rápido durante el mismo conflicto, durante la misma situación de represión, a documentar los casos, eso era imposible, porque en Chile, en 17 años de dictadura, los casos, porque el mandato de la comisión también restringía, solamente se podían investigar los casos que hubieran terminado en la muerte, no los casos de tortura, que no terminaron en muerte. Y tampoco se podía mencionar a los victimarios, era una comisión con muchas limitaciones. Pero yo hacía el cálculo, si en Chile en 17 años de dictadura hubo más o menos 2.500, 2.700 casos que terminaron en muerte realmente, que fueron los que documentó esta comisión. En Colombia, en un solo año, en ese momento, pasábamos muy por encima de los 3.000 o 4.000 o 5.000 casos de crímenes de Estado. Entonces yo decía, si no empezamos ya, ¿cómo vamos a hacer cuando se cree una Comisión de la Verdad? Ordinariamente le dan 6 meses o un año para trabajar. Entonces de ahí surgió la idea del proyecto Nunca Más. Del caso del Salvador, yo tomaría esto. En El Salvador, la Comisión de la Verdad fue fruto de las negociaciones de paz después de la guerra. En esa década final de la guerra, todo el mundo calcula que hubo 80.000 víctimas, más o menos, en esos 10 años. Y sin embargo, cuando se crea la Comisión de la Verdad, ahí participó, por ejemplo, nuestro expresidente Belisario Betancur, en esa Comisión de la Verdad, un ex canciller de Venezuela y una personalidad de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero ellos vieron que era imposible documentar 80.000 casos, que también tenía 6 meses de plazo esta comisión. Entonces, el mismo mandato de la comisión ordenaba que se centraran en los casos que hubieran causado un impacto social muy fuerte en el país, y de 80.000 casos escogieron 32 casos, y la Comisión de la Verdad solamente documentó 32 casos. Los demás quedaron en absoluta impunidad. Además, la Comisión de la Verdad tenía la posibilidad de señalar con nombre propio a los victimarios, y ellos señalaron a muchos militares criminales y estudiaron 2.500 hojas de vida y terminaron pidiéndole al gobierno de El Salvador que destituyera a 76 militares criminales, y el gobierno de El Salvador se negó a destituir a ninguno. A uno los mandó a puestos diplomáticos, a otro les propuso que pidieran la jubilación anticipada, pero a ninguno salió sancionado. Yo creo que aquí estamos en un proceso bastante similar a ese. De Guatemala, yo creo que ya Carlos contó porque él fue el redactor del proceso del REMI. Yo destacaría del proceso de Guatemala, primero también la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala fue fruto de las negociaciones de paz, pero como contaba Carlos, vino el proceso del REMI, impulsado por la Iglesia, impulsado por la diócesis de Ciudad de Guatemala y principalmente por Monseñor Gerardi. Pero cuando presentaron públicamente el informe del REMI, a los dos días asesinan a Monseñor Gerardi. Y el proyecto que tenía Monseñor Gerardi era devolverle a las víctimas todo lo que habían recogido, todo lo que habían investigado. Y ya había diseñado un proyecto de devolución a las víctimas de todo esto, de empezar a recoger todas las conclusiones, los resultados del proyecto y empezarlo a trabajar con todas las comunidades indígenas que eran las principales víctimas. Y eso se frustró. Cuando asesinan a Monseñor Gerardi, el nuevo arzobispo de Guatemala no quería saber nada de ese proceso y todo se acabó allí. Y otro elemento que hay que destacar de Guatemala es que en esas negociaciones de paz, que además las negociaciones se dan en otros países, el problema indígena no tuvo un tratamiento, casi ni se mencionó, siendo la población mayoritaria de Guatemala. El problema indígena estuvo ausente de las negociaciones de paz y fueron las principales víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Del proceso de Sudáfrica, me parece muy importante destacar algo, porque en Sudáfrica el presidente Mandela no quiso que hubiera ningún tribunal para juzgar a los criminales del apartheid. Él no quería lo que él llamaba, yo no quiero un Nuremberg aquí, pero sí quería que las víctimas tuvieran la posibilidad de expresar lo que habían sufrido de una manera pública. Y por eso esta Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica pues tuvo audiencias públicas en muchas regiones del país donde las víctimas pudieron expresarse y contar lo que habían sufrido. Pero lo característico de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica fue que se diseñó de tal manera que se proponía un intercambio de verdad por amnistía. O sea, yo digo que ofrecieron comprar verdad y pagarla con amnistía. Esa fue como la gran novedad de Sudáfrica. Sin embargo, se ha vendido el proceso de Sudáfrica como si fuera el gran éxito de la verdad y de la verdad espontánea, que la gente iba a contar espontáneamente y libremente la verdad, iba a confesar lo que habían hecho, pero eso no fue así. La Comisión de Sudáfrica al final publicó 5 volúmenes de informe final. En esos volúmenes está muy claro la confesión de todos los miembros de la comisión, que estaba presidida por el arzobispo anglicano Desmond Tutu y que tenía un elenco donde se combinaban todas las etnias, todas las edades, todas las profesiones, en fin, era una comisión bastante pluralista. Pero ellos confiesan que eso fue un fracaso, que realmente verdad no recogieron. Y están las estadísticas, más o menos 7,000 y pico de personas se presentaron a solicitar amnistía confesando algo. Pero allá había una comisión técnica que examinaba las confesiones a ver si eran reales. Y resulta que de todas las 7.000 personas que se presentaron a confesar, solo el 1.7% llenaron los requisitos y pudieron recibir la amnistía. El 1.7%. La inmensa mayoría de los que se presentaron fueron delincuentes comunes que aprovecharon la ocasión para ver si les perdonaban las penas. Y otros que no dijeron verdad o dijeron pequeñas verdades que no clasificaban dentro de los requisitos que se pusieron allá. De la comisión de la antigua Yugoslavia, yo destacaría esto. Allá pues hubo negociaciones de paz también, muy, muy discutibles, pero todo terminó en crear un tribunal especial para la antigua Yugoslavia, y lo creó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso ha sido muy discutido, que si el Consejo de Seguridad tiene potestad legal para crear un tribunal, y se decía que es que el Consejo no creó una, digamos, una norma nueva, sino que creó el tribunal, pero para que se aplicaran normas que ya venían en el derecho internacional desde hacía mucho tiempo. Pero lo que yo quiero destacar es esto, porque yo conocí este proceso en vivo y en directo. Yo estuve cerca de un año en La Haya cuando se estaba desarrollando este tribunal. Yo tenía permiso de entrar a las sesiones, de sacar los documentos que quisiera de la pequeña biblioteca que había allí. Y me tocó el momento en que llegó la guerra del Kosovo, donde todas las normas del estatuto que creó las Naciones Unidas para este tribunal se aplicaban perfectamente. Era un bombardeo sobre un pequeño país que era el Kosovo, donde quisieron exterminar a todo el mundo porque eran disidentes, y donde se violaron todas las normas del derecho internacional, y fue una guerra dirigida por la OTAN, donde los jefes de Estado de Europa y de Norteamérica eran los que dirigían la guerra. Y cuando terminó esa guerra, donde se cometieron miles de crímenes de lesa humanidad, mucha gente acusó a la OTAN y a los jefes de Estado de la OTAN con documentos muy, muy bien llenos de testimonios, de datos, de fotografías, en fin, organizaciones de derechos humanos internacionales, y la fiscal de ese tribunal cogió todo eso, lo metió entre un cajón y jamás quiso abrir un proceso para investigar a los jefes de la OTAN. Y ella decía, pero esta gente está loca, ¿cómo se les ocurre acusar al presidente de Estados Unidos, al presidente de Francia, al presidente de Inglaterra? Están locos, ¿cómo se les ocurre acusar a estas personalidades? Yo saqué la conclusión de ahí. A nivel internacional también la justicia es para los de ruana, como decimos. A los grandes no se les toca. Y la impunidad del caso de Kosovo es la mancha más grande en ese tribunal de la antigua Yugoslavia. Yo quisiera mencionar experiencias nacionales en las cuales he participado. Está la Comisión Trujillo, que fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 300 víctimas en Trujillo Valle. A mí me tocó llevar ese caso a la Comisión Interamericana y aceptar con muchas reticencias la formación de esta comisión que creó la Comisión Interamericana. Sin embargo, yo creo que fue una experiencia interesante, donde participamos 18 entidades, 7 del gobierno, 7 del Estado y 5 de la sociedad civil. Logramos esclarecer muchas cosas. Lo triste es que todas las recomendaciones y las conclusiones no se aplicaron. El gobierno de Samper, en un discurso, se comprometió solemnemente a aceptar todas las conclusiones y recomendaciones y les volvió la espalda. Eso no se aplicó. La comisión de una comisión muy interesante que se hizo en Cali después del asesinato de un estudiante de la Universidad del Valle, Johnny Silva Aranguren, fue una comisión que surgió de la misma comunidad, digamos la comunidad universitaria, los profesores, los padres de familia, los trabajadores de la universidad, la misma iglesia, el arquidiócesis de Cali. En ese momento había un gobernador y un alcalde más o menos abiertos que apoyaron la comisión. Ahí también Carlos nos colaboró con análisis psicosociales de las víctimas. Fue una comisión, yo digo, de abajo para arriba, porque fue creada por la sociedad civil. Yo creo que es tal vez la comisión que mejor ha funcionado aquí, pero tampoco se logró justicia. Es decir, ahí se esclareció muy bien cómo había sido ese crimen de este estudiante, y sin embargo, cuando eso ya pasa a la fiscalía, pasa a la justicia, fracaso total. Allí eso, vienen todas los intereses, las componendas, los mecanismos de impunidad, y todo allí murió. Habría otras comisiones que fueron abortadas, diría yo, como una comisión que se creó en el Magdalena Medio, con apoyo del gobierno, pues con un decreto presidencial, y no funcionó, ni siquiera se pudo reunir nunca. Lo mismo la comisión del META, logramos que el gobierno también de Samper sacara un decreto creando la comisión del META, que era un esfuerzo para superar la impunidad absoluta que había en más de 1000 casos en los diversos municipios del META. Y la Fiscalía y la Procuraduría, que tenían un papel que cumplir allí, no lo quisieron cumplir, y por lo tanto las organizaciones no gubernamentales nos tuvimos que retirar de la comisión en señal de protesta. Estaría como otra experiencia lo de San José de Apartadó, en el sentido de que después de esa masacre del 2005, la comunidad exigió para volver a hablar con el Estado, con las entidades del Estado, 4 condiciones. Una de ellas era que se creara una comisión de evaluación de la justicia, porque presentamos informes de análisis de expedientes muy concretos, mostrando la podredumbre de la justicia en la región de Urabá. Y la comisión, después de varios años, la Corte Constitucional tomó estas 4 condiciones, las convirtió en órdenes para el gobierno. El gobierno manifestó que iba a acatar la sentencia de la Corte, empezó a nombrar y alcanzó a nombrar la Comisión de Evaluación de la Justicia, pero cuando se cumplió el plazo de 6 meses que le había dado la Corte Constitucional, no se había estudiado un solo caso. Todas las entidades gubernamentales que estaban en esa comisión boicotearon el desarrollo de la misma comisión. De aquí podríamos sacar muchas conclusiones, muchas preocupaciones frente a lo que estamos viviendo en este momento. La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción de Paz. Yo creo que las experiencias internacionales nos dan muchas lecciones para tomar, para relativizar muchísimo estas iniciativas, para tomarlas con mucha actitud crítica, podría decir yo como con prevenciones, porque esto no funciona de una manera automática. Yo valoro en las experiencias internacionales, como les decía, las experiencias que surgieron de la sociedad civil, de las mismas víctimas, como las experiencias más exitosas, por lo menos que llegaron más lejos. Y me parece que hay mucho que reflexionar sobre lo que va a pasar acá en los próximos meses con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción de Paz. Bueno, creo que ya el tiempo se acabó. Muchas gracias al padre. Yo quiero recoger algunas ideas que van muy en sintonía con el trabajo que estamos haciendo como hijos e hijas, como una manera también de conversar con los panelistas, pero también con ustedes. Uno es que nosotros, un poquito ambiciosos, estamos pensando hacer una mini comisión de la verdad en relación al caso, a la historia de la vereda La Esperanza, lo que hemos vivido como hijos e hijas a nivel nacional y lo que ha vivido el capítulo Bogotá del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. En los primeros talleres y acercamientos que hemos hecho hay algo que nos ha causado mucho impacto y es todo el dolor que hay. El dolor que hay en experiencias que han pasado más de 20 años o muchísimo más tiempo, y para nosotros es sorprendente que nos sorprendamos también, porque como hemos vivido la historia, también nos hemos acostumbrado a eso. Y creo que es muy importante que la Comisión de la Verdad sea muy cuidadosa con cómo tratar el dolor de las víctimas, que es una cosa que no le corresponde solo a los comisionados y comisionadas, sino digamos a la sociedad colombiana en general. Nos preocupa el tiempo de la comisión, 3 años creemos que no es suficiente, pero pues hay que tratar de hacer algo en este espacio, que es relevante lo que dice Carlos en términos de hay que partir de la experiencia de las víctimas, cómo darle cabida a aquello que no está formateado en el discurso de los derechos humanos o desde la academia, y eso es algo que nosotros digamos estamos buscando aprender a hacer. La Comisión de la Verdad es un proceso que es importante tanto su resultado como lo que se hace en medio, y creo que esto sí requiere pensárselo mucho metodológicamente. Nosotros hemos planteado que las víctimas deben ser pensadas más allá de ser un sujeto de testimonio. Nosotros consideramos que los sujetos victimizados tienen un rol muy importante que jugar en términos de la explicación de lo que aconteció, y también que hay que preguntarse, digamos, qué tan bueno es, si, digamos, contar lo que ocurrió, y creo que ahí lo que tú decías en términos de que para qué les sirve a las víctimas es muy importante, y es parte, digamos, como de las preguntas que tenemos ahora. La importancia o la dificultad que tiene una Comisión de la Verdad en términos de seguridad, y creo que el caso colombiano es el caso, porque sigue, digamos, la actuación de otra guerrilla, el ELN, pero también el control de los paramilitares y una acción indebida del Estado, ¿no? Una acción violenta, que nos pone la pregunta de qué tanto se va a poder hablar de todas las historias de violencia, o de qué historia se va a poder hablar. La reflexión que hacemos es que de las historias más recientes de violencia quizás no vamos a poder hablar ahorita. Entonces hay que pensarse qué tiempo se requiere para esas otras historias. Como dice el padre y Carlos, pues se supone que las comisiones de la verdad tienen la tarea de generar recomendaciones, pero las recomendaciones no son siempre puestas en marcha o casi nunca. Y eso nos lleva, digamos, a la pregunta también de una comisión de la verdad, ¿para qué? En términos también de la verdad y la memoria, ¿para qué? Y desde hijos e hijas hemos pensado mucho, pues, ¿para qué queremos la verdad? ¿Qué tipo de verdad? Pero también, ¿qué tipo de memoria y para qué? Y para nosotros es importante la memoria vinculada a la transformación social. Los dos señalan que es fundamental comisiones de la verdad, o que, digamos, tienen mucho más riqueza las comisiones de la verdad que surgen desde abajo, desde la gente, desde los movimientos, desde lo local, desde las comunidades, y creo que una comisión de la verdad tiene que prestarle bastante importancia a esto. Y lo otro que es una pregunta que nos generan las comisiones de la verdad es ¿y qué va a pasar con los resultados? Y los resultados, ¿cómo se van a pedagogizar? ¿Cómo se van a socializar? ¿Qué impacto tiene eso para, para transformar. Y el caso de Yugoslavia es muy sintomático también del caso de otros contextos de transición, y es que la impunidad es muy alta, a pesar de tener comisiones de la verdad. Y si la justicia es para los de Ruanda, entonces también qué va a pasar con las víctimas que piensan que sus derechos se hacen reales en relación. O sea, para nosotros es importante la verdad, pero la verdad también en relación a la justicia. Y sabemos que la justicia transicional nos propone otra cosa de justicia, pero la pregunta aquí también es qué esa otra cosa de justicia se va a materializar y cómo. Pues no sé si los voy a echar al agua, pero pues los dos han sonado como candidatos para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, al menos entre las organizaciones sociales, circulan sus nombres, entonces creo que también es importante contarle al público sobre esto. Vamos a tener una ronda de preguntas, les proponemos recoger 5 preguntas, les pedimos el favor que sean preguntas más que intervenciones. En el 8º piso hay otro salón que nos está acompañando a través de transmisión por vía streaming. Entonces vamos a recoger aquí 5 preguntas y también vamos a recoger las que están abajo, las del salón de abajo. Les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando desde el otro salón. Entonces no sé quiénes quieren comenzar. Propongo recoger las preguntas primero y luego darle paso a los ponentes. Pero las preguntas pueden ser también habladas, sí. Buenos días, mi pregunta está orientada al producto, o sea, se hablaba de que muchas veces las comunidades dicen, bueno, sabemos que va a haber un informe y esto tiene una implicación social, académica, incluso con políticas públicas, en los mejores de los casos, pero las comunidades necesitan unos productos tangibles para ellos. ¿Qué propuestas o cómo lo han visto ustedes que funcione y que realmente ellas consideren que pueden empoderarse del proceso como un producto físico o no sé, qué otra forma se puede materializar? Buenos días. Tengo 2 preguntas. La una, ¿cuáles serán las condiciones de las víctimas con el proceso de paz, con el desconocimiento que tenemos y la desinformación de los medios de comunicación y también con lo que está pasando también con los departamentos y las administraciones municipales? Tengo un caso que estuve ya hace 15 días en un congreso por la paz en Medellín. Y de verdad que es algo que ni el gobernador ni el alcalde de Medellín, absolutamente no había presencia de ellos. Entonces uno ahí ve, y también en los municipios del Oriente Antioqueño, que trabajamos mucho sobre el proceso de paz, el desconocimiento y el desinterés que hay desde las administraciones municipales sobre el tema de la paz. Entonces aquí no se está llegando a las comunidades, a las partes lejanas, a los territorios, y eso es muy delicado porque hay mucha desinformación. La otra segunda es, ¿cuál sería, cuál sería la garantía de la Comisión de la Verdad en los crímenes de Estado y también de los crímenes del paramilitarismo? Porque se habla de una Comisión de la Verdad, pero mucho se centra también en lo de las FARC. Y eso también es otra situación complicada, porque tenemos en las montañas de nuestro país y en todos los territorios una cantidad de personas que están enterradas, que están desaparecidas, y en esa Comisión de la Verdad se nos van a quedar sepultada la memoria y la verdad en Colombia. ¿Sabe por qué? Porque con el modelo económico, que ese modelo de desarrollo que tiene el país, con los embalses, las minerías, las hidroeléctricas, y con esto que está pasando en nuestro territorio, se nos están quedando sepultados nuestros seres queridos en nuestro territorio, y eso no le está interesando al país. Y nosotros, que tenemos nuestros familiares detenidos y desaparecidos, como en el caso de nosotros, que son tantos los familiares de la Vereda de la Esperanza, y son más de 20 años que no hemos tenido esa verdad, entonces, ¿dónde está? Pues esto para nosotros es bastante, más que todo, preocupante. Muchísimas gracias. Para las otras preguntas, les pedimos que no se acerquen tanto al micrófono. Allá atrás hay una pregunta, Fede. Atrás. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se trabaja con la población indígena para poder adquirir la experiencia y justicia para ellos? ¿Alguien más? Aquí hay dos preguntas y vamos cerrando con esa. Aquí. Mi pregunta es, ¿cómo se hace cuando un crimen de Estado se ha realizado y ni siquiera la fiscalía ni los medios que uno ha colocado? Yo soy, hago parte del movimiento de víctimas de crimen de Estado, no soy solamente yo, sino allá hay varios compañeros que, como son auténticamente crímenes de Estado, ni siquiera aparecen dentro de este proceso de paz. No somos mencionados, no tenemos, los abogados no se hacen cargo porque saben a qué se, así, a qué se van a enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el camino a seguir de nosotros como víctimas directas de crímenes de Estado? Gracias. Quiero hacer una observación, y es que aquí hay una gran preocupación por las víctimas de crímenes de Estado, porque si bien se dijo que las víctimas todas eran centrales en el acuerdo de paz, después del no hemos visto, pues antes también, como un trato, digamos, diferencial asimétrico, pero después del no, el trato a las víctimas de crímenes de Estado ha venido en picada, y es, lo podemos ver en la Jurisdicción Especial para la Paz, lo podemos ver, por ejemplo, en la debilidad que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para garantizar que los archivos de inteligencia del Estado van a ser realmente desclasificados. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, sobre la primera, de qué tipo de producto, qué tipo de cosas. Obviamente los informes tienen una validez, ¿no? Y es el de generar una historia hasta donde se pueda indudable, ¿no? O sea, los informes de una comisión de la verdad se convierten en referentes para el futuro. Si tú vas a Guatemala, cualquier referencia para eso, tienes que ir al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico o tienes que ir al REMI. Y eso es muy importante, ¿no? Claro, pero son informes que no se los va a leer mucha gente, ¿no? Pero son informes que tienen que quedar bien hechos, tienen que quedar completos, tienen que generar, porque si no, el problema del, cada vez más en estos tiempos de la llamada posverdad, ¿no? La verdad se convierte en una opinión, ¿no? A uno le parece una cosa, a otro le parece otra cosa, y una comisión de la verdad tiene que poner encima de la mesa una verdad con una legitimidad. Claro que habrá gente que dirá que eso no es cierto, que hay una exageración, pero tiene que hacer un trabajo muy consistente para que las cosas que determine tengan una base muy sólida, ¿no? Porque habrá mucha gente que va a tratar, obviamente, de echar para atrás o de tumbar o de cuestionar parte de eso. Ha pasado en todos los países, ¿no? Ha pasado en todos los países. Entonces, eso es una cosa. Entonces, hay que generar otros productos, si quieres. Sí. Y esto creo que lo contaba antes, que nosotros en Guatemala habíamos hecho todo un diseño del proceso de devolución con las comunidades. Fue truncado. Se siguió haciendo, pero en una posición mucho más difícil, por las amenazas que sufrimos alguna gente que estábamos allá y por el asesinato de Monseñor Gerardi y lo que eso supuso. Entonces hay que pensar en el proceso. Las cosas no terminan, la comisión no va a terminar cuando publique su informe. La publicación de un informe es un punto intermedio del proceso. Y tiene, ojalá, que diseñar herramientas, instrumentos para el proceso de trabajo con las comunidades, el proceso pedagógico. Te pongo un ejemplo para qué se puede servir. Una cosa que hicimos con las mujeres de la Ruta Pacífica, hicimos los informes, son dos informes gruesos basados en 1000 testimonios y después hicimos un resumen, ¿no? Te cuento dos cosas de cómo eso le puede servir a la gente. Era un resumen, habrá otros soportes visuales, habrá otros soportes artísticos, de teatro, de otros lenguajes que necesitamos para poder expresar, porque no todo entra en las palabras en un libro. Habrá que buscar cuáles son estos otros lenguajes también, ¿no? Que tengan sentido para la gente y que ayuden a expresar esas otras cosas. Hicimos un resumen, ¿no? Ese resumen, una de las mujeres se lo dio estaba en la presentación del informe, y cuando llegó a su casa se lo dio a su hija y a su hijo, estudiante de medicina y estudiante de ingeniería, si no estoy mal, ¿no? Y les dijo, miren, esa mujer había participado en el proceso, ¿no? De la ruta, y le dijo a sus hijos, miren lo que me han dado en la calle, esto me han dado por la calle, léanselo a ver qué les parece y me cuentan. ¿no? Y unos días después, en un desayuno, sus hijos le dicen, mamá, eso ha pasado aquí, ¿no? Y es lo que le ha pasado a ella, ¿no? Bueno, eso te muestra de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué productos, qué elementos necesitamos para que ayuden a ese proceso también, ¿no? Un ejercicio que hacíamos en ese trabajo que hicimos de devolución a las mujeres que se pudo llegar, el 33% más o menos de las mujeres que dieron su testimonio participaron en un proceso después de devolución que hicimos a través de talleres. Teníamos el resumen, ¿no? Y el resumen lo habíamos hecho pensando en que la gente se pudiera sentir identificada con lo que ahí venía, ¿no? Ese resumen que daba, resumir una historia es imposible, pero un documento pedagógico que recogiera la experiencia de las víctimas. Yo a veces hacía este ejercicio con ellas. Bueno, leía una parte, escuchen esta historia, ¿no? Y les leía una parte, un trocito de un testimonio, ¿no? Y decía, ¿este testimonio de dónde es? ¿Es del Casanare? ¿Es de Putumayo? ¿Es de Cali? ¿Es de no sé qué? ¿No? Todas levantaban la mano. ¿Esta historia a quién le ha pasado? Y si estábamos en un grupo de 30 mujeres, igual había 20 mujeres que les había pasado. Entonces necesitamos, es un ejemplo, necesitamos generar también, ¿no?, elementos en los cuales la gente se pueda reconocer, ¿no? No son ejemplos extraños. ¿Y cómo hacemos eso? Necesita pues metodología, pero es un ejemplo solo de eso. Una comisión va a tener que pensar en una política de comunicación en serio, amplia. Obviamente tiene que tener metodologías de proceso que ayuden a que haya audiencias públicas. Sí, porque uno de los problemas del caso colombiano, digamos, es la negación que ha pasado en todos los conflictos, pero también la negación y la indolencia frente al sufrimiento de las víctimas. Esto es una cosa que pasa allá, esto es una cosa que pasa en las comunidades, no pasa aquí en la ciudad, no pasa de las 70 para arriba, no pasa de lo que quieras, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo que genere que esta memoria defensiva, ¿no?, que esa memoria traspasada, digamos, a las comunidades más afectadas, como si fuera su problema, como si fuera su historia solamente, tiene que ser parte de la historia de Colombia, ¿no? No solamente de las comunidades afectadas. Y esto significa que hay que hacer un trabajo también frente a quienes no han querido ver, quienes han querido mirar para otro lado, y también documentar casos que no se han querido documentar. La comisión tiene una potencialidad sobre la jurisdicción en este sentido, que es más abierta en términos de la acogida de los casos y la metodología para abordarlos. La comisión tiene el desafío de cómo va a generar entonces espacios para que todas esas historias no escuchadas o escondidas tengan su espacio de reconocimiento y no tendrá ahí las limitaciones, tal vez que en términos más jurídicos la jurisdicción va a tener que decir. Es un mecanismo de justicia, pero la comisión tiene más potencial, es más ambigua, si quieres, en términos de lo que va a poder hacer, cuáles van a ser los alcances, pero eso también le da una posibilidad de que muchas de esas historias no escuchadas sean acogidas y sean tratadas de esa manera, ¿no? El acompañamiento psicosocial, termino con, ¿no?, necesita, digamos, hay que desarrollar un trabajo de acompañamiento en el proceso, ¿no? Porque si uno va a hacer, o sea, las comunidades se acercan porque quieren participar en el proceso, uno tiene que ver lo que significa destapar ese dolor, qué significa para las comunidades afectadas, qué significa para las víctimas que van a venir a contar sus testimonios, también qué significa para los equipos que hacen ese trabajo, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer en el trabajo del REMI, trabajar también con los codificadores, con la estructura de la propia comisión, para cómo se procesa, ¿cómo se procesa ese hecho?, ¿no? ¿Qué se hace con el impacto que todo eso tiene? Y eso tiene que ser parte del... tiene que estar incluido en varias de las herramientas de trabajo que genere la comisión, porque no estamos hablando solamente de casos, estamos hablando de personas, estamos hablando de comunidades y de procesos. Entonces, eso debe ser para mí parte de metodología de investigación, acercamiento a las comunidades, recogida de demandas de reparación o reconocimiento, participación de las víctimas en los actos de reconocimiento que la comisión pueda desarrollar. Eso tiene que tener una base en lo que tenga sentido. Los procesos de reconocimiento, que están como parte del mandato de la comisión y en parte también de la jurisdicción, serán un punto ahí intermedio que habrá que ver qué se hace con eso, pero se necesita que esas formas de reconocimiento tengan una fuerte base en que tenga sentido para las comunidades, tenga sentido para las víctimas. Si no, la gente va a ver el nombre de una calle, ¿no?, en la que nadie se reconoce, en una historia en la que no forma parte de nuestra vida. Las formas de expresión simbólica de ese reconocimiento, lo que se dice en esos actos, lo que se activa a partir de ahí, tiene que ser parte del proceso de trabajo con las víctimas para que tenga sentido y sea realmente transformador. Si no, será la versión que el perpetrador da de cómo fueron los hechos, ¿no? Como ya hemos visto esto que ha pasado en el caso de la llamada Jurisdicción para la Paz, ¿no?, y los actos de reconocimiento de los paramilitares, todo eso tiene que estar hecho con una lógica distinta. No se puede repetir toda esa situación que ya ha vivido Colombia en el pasado, y bueno, creo que hay que apostarle también a que las garantías en la relación, perdón, una última cosa, en relación con las comunidades indígenas, todo eso tiene que ser discutido de una forma específica con ellas, ¿no? ¿Quiénes son sus interlocutores? ¿Cuál es el sentido que tienen muchas de estas cosas? Porque si uno mira los términos de justicia, hay toda una percepción en la cosmovisión indígena de lo que significa esta justicia. Si uno mira la reparación, pongo un ejemplo, perdón por terminar, ¿no? Un caso de la Corte Interamericana, caso masacre Plan de Sánchez, ¿no? Ese es un caso que hubo una condena de la Corte Interamericana de una masacre de población indígena, de la comunidad indígena en Baja Verapaz, y la Corte condenó al Estado a que hiciera un acto de reconocimiento de responsabilidad. Entonces, y que el acto, la comunidad dijo, no, el acto tiene que hacerse aquí, no queremos ir al Palacio Presidencial, tiene que hacerse en la comunidad. Entonces, el vicepresidente tiene que venir a la comunidad. Bueno, el vicepresidente llegó a la comunidad, ¿no? Antes sus servicios de protocolo, seguridad, etcétera, habían explorado todo, habían hecho un lugar, una tarima, se dice, ¿no?, donde se ponían, iba a ponerse el vicepresidente a expresar el reconocimiento, y cuando se bajó del helicóptero, un lugar en el que solo habían bajado helicópteros para otras cosas, ¿no?, cuando se bajó del helicóptero, los líderes indígenas lo agarraron, ¿no?, y en lugar de ir a la tarima, lo llevaron a la capilla. Todo el mundo se puso muy nervioso, todos los servicios de protocolo, seguridad, se pusieron muy nerviosos. Lo llevaron a la capilla, ¿por qué? Porque la capilla es el lugar donde ellos toman sus decisiones. Es el lugar donde hacen la consulta a los ancestros. Y es el lugar donde se tiene que hacer el reconocimiento, ¿no? Y los propios, las víctimas llevaron entonces al vicepresidente a ese lugar, antes de ir a la tarima que hiciera su discurso de reconocimiento, porque ese es el lugar que tiene sentido para ellas, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar, la visión de hoy tiene que trabajar de esta manera para que, en términos de la relación con las comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes, los elementos de la cultura tienen que ser un elemento central, porque ahí está el sentido también de la justicia, de la reparación y el valor de la verdad para ellos. Hicieron dos preguntas para aprovechar la respuesta del padre. La primera preguntan desde abajo, que ¿cómo ven ustedes que Comisión de la Verdad y Jurisdicción Especial para la Paz no estén conectadas? Es decir, que lo que salga de Comisión de la Verdad no vaya a incidir en los procesos de justicia, que si no estoy mal es un poco distinto, por ejemplo, a experiencias como la Comisión del Perú. Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia de verdad en el caso de compañías multinacionales y de organismos multilaterales? Nos ponen los ejemplos de Chiquita, de Drummond, de la banca multilateral y, por ejemplo, pues específicamente de las mineras en Sudáfrica. Bueno, voy a dejar por aquí y organizo. Bueno, un poco respondiendo así en globo varias preguntas. Yo creo que aquí estamos viviendo ya frente a lo que se viene de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción de la Paz, estamos empezando a vivir ya la lucha por los relatos, las versiones de lo que ha pasado. Y siempre la versión oficial del conflicto, de la guerra, en fin, es una versión que ordinariamente está lejísimos de la versión de las víctimas. Pero en esos posconflictos hay una lucha por imponer la versión oficial, la versión de los vencedores, podríamos decir, y construir un relato. Hace un tiempo un video que hizo un cineasta italiano que vive aquí hace varios años, se llama Apuntando al Corazón, mostrando precisamente cómo se ha construido una propaganda de los militares para justificar su acción represiva. Se llama Apuntando al Corazón. Entonces, en ese video muestran cómo han utilizado la ciencia de la comunicación, de la propaganda, en fin, para mejorar la imagen de los victimarios y cómo han ido construyendo un relato. Y ahí uno de los de los intelectuales, pues analistas que intervienen, muestra por ejemplo cómo el presidente Uribe logró construir un relato nacional. Y frente a muchos otros intentos de gobernantes, de sectores dominantes, que han querido construir un relato nacional con el cual se identifique todo el mundo, Uribe lo logró construir en gran parte, es tener una Colombia sin FARC. Y alrededor de ese relato y de ese propósito, unir a muchos sectores, y sobre todo con las técnicas de los medios de comunicación. Allí en ese video muestran todas las técnicas que utilizaron para llegar a que el pueblo asimilara ese eslogan. Por ejemplo, el eslogan central es "los héroes sí existen", y que concuerdan con todas las vallas publicitarias del ejército. Entonces hay una, en este momento hay una pelea, podríamos decir, por quién construye el relato más difundido, el relato nacional, la versión de lo que pasó aquí, lo que ha pasado. ¿Quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas? Y yo creo que en eso, esto es muy evidente, que los medios masivos de comunicación difunden un tipo de relato que no es el de las víctimas. Y lo difunden con toda la técnica de la comunicación, con mecanismos muy sutiles de mensajes subliminales, de repetición permanente, de selección de testimonios en los medios masivos de comunicación, en fin, pero han ido logrando construir un relato que no es el de las víctimas, pero que es el que está predominando en lo que llamamos opinión nacional. Hace poco un grupo de católicos sacamos una carta pidiendo perdón por la participación de la Iglesia en la violencia de las décadas pasadas. Inmediatamente salieron unos analistas sociales de grandes universidades a decir esto es un peligro de que se vaya a imponer este tipo de relatos, hay que salir adelante a contrarrestar este tipo de relatos. Relatos pues que saquen verdades como esa. Frente a la preocupación de que las condiciones de las víctimas son como muy débiles frente a los medios masivos de comunicación, a las administraciones locales, departamentales, etc., es evidente que ahí hay intereses encontrados, intereses contradictorios. Y por eso, cuando en La Habana se estaba comenzando toda esta discusión sobre el acuerdo de paz, yo mandé un documento en que proponía que se discutieran primero que todo ciertos puntos claves para poder llegar a una propuesta de paz. Y el primero de todos era el problema de la democratización de los medios masivos de información. Porque yo creo que ellos manejan la conciencia nacional. Y si llegamos a promesas como las que abundan en el acuerdo de paz, promesas en cuanto a la tierra, a la participación política, víctimas, pero donde la información, el manejo de la conciencia nacional lo siguen teniendo los medios masivos, esas promesas se quedan en cero, y esas promesas van a tener en su contra toda una opinión masiva de los grandes medios de comunicación. Y allí entra esto que decía en alguna de las preguntas, si hay una garantía en la Comisión de la Verdad para procesar los crímenes de Estado y no solamente los crímenes de las FARC. Toda los medios masivos y toda la fuerza de esa opinión que viene manejada por los medios masivos está centrada en que se castigue a las FARC, que los crímenes de las FARC, que muchos son crímenes realmente ficticios, creados por testigos falsos, en fin, pero que eso sea lo que se castigue. Pero no se le pone ningún interés a los crímenes de Estado. Y si esto lo confrontamos con todo el manejo que ha tenido el acuerdo de paz en las diversas etapas, lo que se aprobó en La Habana, que después vino, después del plebiscito de octubre, vino todas las enmiendas, 500 enmiendas propuestas por el Centro Democrático, que además no tenía la legitimidad de ser la vocería del no, porque en el no hubo muchísimas motivaciones, pero el gobierno le concedió la única vocería del no al Centro Democrático y propusieron 500 enmiendas y se perdieron una serie de concesiones que se habían hecho antes de la firma del Acuerdo de La Habana. Entonces, y una de ellas es precisamente el papel que tienen las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos en el proceso. Se había dicho que la participación de las víctimas era central en el proceso de paz. Después del plebiscito eso ya desaparece. Ya las víctimas solamente pueden entregar unos informes en los dos primeros años solamente, y con la amenaza de que si dicen algo medio falso, los van a entregar a la justicia para que les hagan un proceso a los que entreguen esos informes por falso testimonio. Eso se enmendó y se transformó en el post-plebiscito y peor todavía en la discusión en el Congreso. Entonces se ha venido produciendo una serie de enmiendas en contra de las víctimas y en contra del papel central que deberían tener las víctimas. Frente a lo de los megaproyectos, yo creo que ha habido, por ejemplo, la empresa chiquita Brands ayudó a traer 5.000 fusiles para los paramilitares y 5 millones de municiones en un barco de la empresa. Solamente lo procesaron en los Estados Unidos por haber violado una norma interna, pero no tuvieron en cuenta para nada a las víctimas y tampoco ha habido un proceso penal propiamente, un proceso administrativo. Y ahora, cuando se pensaba en, por lo menos así salió del texto de La Habana, que también los empresarios que participaron en la financiación de grupos paramilitares, los armamentos, en fin, tenían que responder en la Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción de Paz, eso se evaporó después de las enmiendas del plebiscito y peor todavía, ya más radicalmente, en la discusión en el Congreso. O sea que ya eso se perdió. El papel de las víctimas ha venido desdibujándose progresivamente en todos los desarrollos que ha tenido. Bueno, estamos muy cortos de tiempo, solo voy a mencionar una pregunta que nos hacen, que es esas preguntas del millón, como de la fórmula para el problema. Entonces alguien está preguntando cómo hacer poner en marcha una comisión para la verdad cuando no hay garantías? ¿Cómo vamos a saber una verdad cuando las entidades como la Fiscalía no apoyan? Y aquí sí hay una discriminación muy grande entre crímenes de Estado y crímenes de la guerrilla. ¿Y cómo hacer un trabajo de campo sin garantías cuando hay presencia de los grupos paramilitares? Creo que es algo que le corresponde a las organizaciones sociales, de derechos humanos, al Estado y a las y los comisionados mirar cómo se construyen estrategias para esto. Agradecemos mucho su participación. Luego de este provechoso panel, vamos a proceder a tener un receso de 5 minutos. Los invitamos a tomar un café y regresar inmediatamente a las 11:15. Iniciaremos con el segundo momento de este panel, en el cual tendremos como panelistas al profesor Jefferson Jaramillo y a la defensora de derechos humanos Marina Gallego. Gracias. Buenos días. Retomamos el segundo momento del primer panel sobre procesos alternativos de memoria y verdad en contextos de transición política. Desde el Movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, le damos la bienvenida a Marina Gallego y a Jefferson Jaramillo, quien nos acompaña en este panel. Vamos a iniciar con la intervención de Marina, para quien hemos preparado algunas preguntas desde la experiencia de la Ruta Pacífica con relación al proceso de la Comisión de la Verdad. Marina Gallego es coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Ha sido una de las figuras más activas en la defensa de los derechos de las mujeres y en la visibilización del impacto del conflicto armado en la vida y los cuerpos de las mujeres. Es abogada, feminista, con magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el 2014, junto a sus compañeras de la Ruta Pacífica, les fue otorgado el Premio Nacional de Paz y también hizo un aporte muy importante en la Subcomisión de Género de la Mesa de Diálogos de La Habana. Para Marina, como integrante de la Ruta Pacífica, quisiéramos que nos pudieran compartir cómo fue el proceso de construcción de la Comisión de la Verdad desde las mujeres, cuáles fueron los aprendizajes y retos que identificaron en este proceso en el que participaron alrededor de 1,000 mujeres víctimas del conflicto, cuáles fueron las apuestas que introdujeron en este ejercicio, las metodologías, y desde esa experiencia, cuáles son los retos que identifican para la Comisión de la Verdad en Colombia. Entonces, le damos la bienvenida a Marina y muy interesados en escuchar esta experiencia de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación y pues me siento muy honrada de poder trabajar con todas estas mujeres jóvenes y hombres jóvenes y otros más adultos, pero en general esta juventud que les va a quedar legada pues lo que viene, ¿no? Y todos estos desafíos que nos trae todo el acuerdo de paz y bueno, todo lo que tendremos que remendar también. Yo pues quiero hacer mi presentación empezando por presentar qué es la ruta, quién es la ruta, porque y también qué nos llevó a plantearnos una Comisión de la Verdad, porque creo que fueron estos dos elementos, cómo llegamos ahí, pues fueron determinantes para poder hacer este trabajo y realizar esta experiencia. Entonces, la Ruta es un movimiento feminista, tenemos 20 años de existencia, trabajamos por la tramitación negociada del conflicto armado. Desde 1996 nos planteamos esto y por hacer visible los graves impactos del conflicto armado en la vida y el cuerpo de las mujeres. En este sentido, pues lo trabajamos desde una perspectiva pacifista, feminista y antimilitarista, asunto que en el 96 era muy difícil de poner, de posicionar y de ir teniendo incidencia desde esta perspectiva, con la no violencia, por supuesto, como un eje, porque para nosotras era fundamental ver la lógica de espejo de las violencias contra las mujeres en la vida cotidiana, en la vida privada, en los espacios públicos, como verla en el espejo de la guerra. Y desde ahí pues sale esa visión o esa perspectiva del continuum de la violencia en contextos de conflicto armado. La ruta pues surge con una movilización, digamos que ese fue el acto fundante, y fue un acto fundante que nos ha acompañado hasta el presente. La ruta se movilizó por en respuesta a graves situaciones que estaban viviendo las mujeres, especialmente violencia sexual en el Urabá antioqueño. Nos comentaba el gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Secretaria de la Mujer de precisamente la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, que el 70% de las mujeres habían sido violadas, abusadas sexualmente en este en un corregimiento. Nosotras nunca constatamos realmente si eran estos 70%, sino que nos fuimos a acompañar las mujeres del Urabá. Ustedes saben que en ese momento Urabá, bueno, no ha dejado de serlo, pero en ese momento las masacres y toda la situación de Urabá era gravísima. Nos fuimos para Urabá, casi 1.800 mujeres desde todos los rincones del país, y este fue el inicio de nuestra movilización. Entonces, en psicología se dice como se nace, más o menos sigue la vida. Entonces, creo que así fue, la ruta nació movilizada y hasta ahora es un movimiento movilizado. Hemos construido un modelo de actuación que tiene que ver fundamentalmente con ser nacionales desde lo territorial, y así empezamos también en el 96, siendo una organización que es nacional en la medida en que tenía las 9 regionales, y que en esas 9 regionales pues estábamos consolidando las organizaciones de mujeres. Esa fue pues nuestra apuesta y lo sigue siendo, y hoy es muy importante recoger esto de que la paz deberá ser territorial, deberá tener sus mayores énfasis en los territorios, y creo que eso fue una situación que también fue importante para la ruta y lo es en este momento. Ha hecho procesos formativos a por lo menos 25.000 mujeres, si no es más. Hemos movilizado alrededor de 100.000 mujeres por todo el país como estrategia pues del hemos incidido, hemos hecho muchísimas cosas en todo el país. Entonces, solamente era para decirles desde dónde nos paramos para una comisión de la verdad. La ruta ha hecho aportes sustanciales con su incidencia al reconocimiento de las mujeres, a la inclusión de las mujeres en políticas públicas, al reconocimiento de la violencia contra las mujeres, a la verdad de las mujeres, a la inclusión de las mujeres en el acuerdo de paz y el proceso de paz. Somos 300 organizaciones de mujeres, estamos en 142 municipios con presencia activa, presencia pues real. No es que vamos a hacer un taller, sino que hay organizaciones allí, y incidimos en 18 departamentos de Colombia: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Caldas, Caquetá, Cauca, Guajira, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Las mujeres de la ruta somos diversas: mujeres campesinas, indígenas, profesionales, víctimas, sindicalistas, pertenecientes a organizaciones feministas, lesbianas, redes de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, otras redes, organizaciones de mujeres diversas, artistas. Son un bastión de la propuesta de acciones que se impulsan en el día a día en representación de la diversidad étnica y cultural. La ruta entonces comienza la Comisión de la Verdad, hizo esta investigación, comisión, con 1.000 testimonios de mujeres y 9 casos colectivos. Esta comisión pues sigue siendo reconocida en el mundo social, político, académico, nacional e internacionalmente, por supuesto localmente. Está también siendo un vehículo para ser un instrumento, una insumo importante para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición a desarrollarse en el país. ¿De dónde vino la comisión? Pues es importante hablar del contexto. El contexto se da en el marco de la negociación, la llamada negociación con los grupos paramilitares, y el modelo de justicia que tuvo el proceso de justicia y paz, donde los paramilitares debían dar una versión libre, como todos sabemos, sobre los crímenes que cometieron. Para la ruta era claro que esta era una justicia que favorecía a los perpetradores y que defraudaba gravemente a las víctimas. Sin embargo, para las mujeres víctimas de la Ruta Pacífica, que fue por ahí por donde empezó la idea, se constituyó en una oportunidad. A pesar de esos, de esa situación, se constituyó para conocer parte de la verdad y especialmente encontrar a sus familiares desaparecidos, el paradero de estos. La Ruta Pacífica se dio a la tarea de acompañar este proceso, porque nosotras pues éramos absolutamente críticas a la Ley de Justicia y Paz, pero las mujeres nos dijeron, pues nosotras queremos ir a las audiencias, queremos escucharlos, queremos saber dónde están nuestros hijos y queremos preguntarle los porqués. Entonces lo hicimos a través de tres componentes: un componente formativo sobre la justicia, justicia y paz, los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición, y las posibilidades que como víctimas podían tener en este proceso, siendo pues muy objetivas en eso. Esta formación, por supuesto, pues fortalecía los procesos individuales de las mujeres, la afirmación en sí misma, porque nosotras trabajamos desde una perspectiva de construir todo este entramado patriarcal y de subordinación y discriminación contra las mujeres, pero también desde una perspectiva colectiva de fortalecimiento de sus organizaciones para la acción pública y colectiva frente a este, a estos hechos. El otro componente fue el acompañamiento psicosocial a las víctimas, conscientes que participar en estas audiencias iban a abrir heridas muy profundas y muy graves, como efectivamente fue, y que debíamos trabajar y acompañarlas. Y la otra estrategia fue el acompañamiento jurídico, que implicaba pues decirle a las mujeres que había que hacer, los pasos a seguir, cómo ir, dónde ir, en fin, son asuntos, pues no era litigio, sino más acompañamiento jurídico. Además de la movilización, pues que siempre ha sido una estrategia de la ruta y también se implementó o se hizo en este caso. Se hizo con 300 mujeres, logrando sistematizar este proceso, y hicimos una devolución a las mujeres víctimas luego en un foro donde salió la propuesta de la comisión, porque las mujeres, el foro se llamaba Sin la Voz de las Mujeres, la verdad no está completa, y la comisión y la verdad de ellas, o lo que ellas decían, es que en todo este proceso se escucharon los perpetradores, se escuchó su voz, se escuchó sus visiones, su narrativa, y ellas simplemente les tocó escuchar y callar y ver cómo mancillaban a sus seres queridos, el nombre de sus seres queridos, cómo se volvió una situación revictimizante, aunque ellas rescataban el haber podido conocer una partecita de la verdad, que era eso donde habían tirado, porque si fue sus familiares a los ríos, ellas pudieron hacer entonces ciertos actos simbólicos en los ríos. En fin, ahí hubo cosas muy importantes y todo lo que ellas expresaban respecto a lo que ha significado para su vida, para su cuerpo, lo que les pasó, ¿sí? Los hechos que les pasaron. De ahí entonces vino la propuesta por parte de ellas de hacer una comisión de la verdad. Entonces concluyeron que la verdad no estaba completa, por supuesto, puesto que el modelo de justicia aprobado por la Justicia y Paz privilegiaba la verdad de los perpetradores y terminaban justificando sus conductas, tratando a sus familiares como parte de la limpieza, entre comillas, que es necesaria para su estrategia contrainsurgente. Y lo que sintieron fue una profunda revictimización, aunque rescataban haber conocido parte de la verdad. Surge entonces el proceso con las víctimas, la iniciativa lleva a cabo la iniciativa de hacer una comisión de la verdad llevada por la RUT. La Ley de Justicia y Paz develó cómo se cuentan las verdades y la disputa política que significa la verdad. Yo creo que esto es muy importante para lo que viene en Colombia. ¿Por qué entonces una comisión de la verdad? Uno, porque contábamos con un movimiento, como Carlos les dijo, pues el tener organización es muy importante. Ah, ya, será la… teníamos un movimiento pues conformado en el 2011, que fue cuando empezamos, en el 2010, cuando empezamos a darle forma, y esto era central para poder hacer una comisión, digamos, alterna desde abajo, como es la comisión nuestra. porque no teníamos certeza de que en Colombia se diera una salida negociada. Estábamos en pleno gobierno de Álvaro Uribe. Todo lo contrario, veíamos cómo se profundizaba y escalaba la salida militar y los militarismos, con una profunda degradación en Colombia, que no hemos alcanzado a medir las consecuencias. Tenemos que prepararnos para verlas, poderlas ver un poquito más de lejos. Desde esa perspectiva, un movimiento como La Ruta se sentía con el deber moral y ético de dejar un testimonio histórico sobre los graves impactos que el conflicto armado había dejado en la vida y el cuerpo de las mujeres. Esto pues fue también algo que nos movió profundamente, y tuvimos dos cómplices, entre ellos Carlos y Alejandro Valencia, dispuestos a apoyarnos y con una gran experiencia en comisiones de la verdad y con un compromiso incuestionable a toda prueba con las víctimas. Los logros, que me pidieron logros, entonces resumo en general, convocarnos como un movimiento y medir nuestra capacidad de llevar a cabo un proyecto con estos desafíos, y también porque no solamente era decirnos hagamos una comisión, sino cómo íbamos a establecer los sistemas de protección. No había proceso de paz, por lo tanto pues veíamos que no era tampoco fácil hacer una comisión en medio de la guerra, del conflicto armado, pero nos animó que en Guatemala el REMI también comenzó sin haber firmado el acuerdo. No sabíamos si las mujeres víctimas, más allá de La Ruta, teníamos la convicción de que las mujeres víctimas de La Ruta estarían, pero no sabíamos todavía, esto había que explorarlo, y estarían dispuestas a participar. Entonces nos movimos entre las certezas y la incertidumbre. Lo otro que ganamos fue definir los enfoques, y en el centro estuvo llevar a cabo una comisión de verdad y memoria de mujeres colombianas impulsadas por La Ruta desde una perspectiva feminista, como un aporte a la agenda de la salida negociada, porque nosotros pues presionamos la salida negociada desde el 96, por lo tanto pues ese era un horizonte importante. No había negociación, la construcción de la paz y la reconciliación en el país. Esto lo dijimos en el 2010. Esta definición de un enfoque feminista en los contenidos, ¿sí?, la metodología, los procedimientos para emprender y realizar la tarea, que todo eso hay que tenerlo clarísimo y diseñarlo, y los instrumentos para acopiar la información, la investigación y el propio informe, pues era parte, como fue con parte de la ganancia, de los logros. El propósito que teníamos, el propósito que teníamos era dignificar a las mujeres víctimas e impugnar la guerra patriarcal, ¿sí? Eso estuvo como en el corazón de la comisión. El conectar las violencias públicas con las violencias privadas como un enfoque, con el continuum de la violencia, porque lo que lo hemos defendido es que no es que en el conflicto armado se den las violencias contra las mujeres, sino que son una reproducción de lo que se vive en el cotidiano, lo que las mujeres, lo que la sociedad patriarcal a lo que nos somete la sociedad patriarcal, se exacerba, se profundiza, se agravan en el conflicto armado. Entonces, los patrones de control de los actores armados son iguales, similares a los patrones de control que tienen los varones en sus casas, en las casas. Entonces creo que esta pues fue algo que nos acompañó y que fue un acierto en la definición. La Comisión de las Mujeres debería ser un insumo para la futura Comisión de la Verdad. Siempre consideramos que si había negociación, debía ser un punto central una Comisión de la Verdad. Era para nosotros, incluso es mucho más importante que la hoy, que la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, porque sabemos que a estos tribunales van a llegar casos muy contados, porque son 9 millones de víctimas, 8 millones, perdón, de víctimas, no todos esos casos llegan allí. Entonces, por lo tanto, pues una comisión sí puede generar información sobre los patrones. Tuvimos entonces un enfoque psicosocial para las mujeres, como también lo relató Carlos frente al REMI, para las documentadoras, para las digitadoras, para las codificadoras, incluso para las que hicieron el informe, que fue muy duro y muy doloroso hacer ya la parte de los capítulos. Tuvimos un enfoque de investigación, acción participativa, la ruta hizo este trabajo desde abajo, las documentadoras eran mujeres base de la ruta, con quinto de primaria era el requisito que supieran leer y escribir, y ellas grababan, todo se grababa y todo se transcribía tal cual, las risas, el llanto, los silencios, todo se transcribió tal cual, no podíamos cambiar absolutamente nada, y luego pasaron toda esa información a la codificación, que eran mujeres que estaban con códigos. Entonces toda esta información entró a estos códigos y luego pues se trabajaron los informes. Digamos que todo eso es una metodología que tiene que ir de principio a fin, diseñada, evaluada permanentemente, y esto fue parte de lo que también hicimos. Debía tener una dimensión de proceso, no eran acciones aisladas, desconectadas, tenían que fortalecer a las mujeres, ser reparadora en sí misma para las mujeres, fortalecer sus organizaciones también. Esto suena mucho a lo que viene de la comisión si no la apropiamos, porque pues yo no tengo la visión de que quedó mal y hay cosas malas, no hay comisiones de verdad perfectas, pero es que el movimiento social, los movimientos sociales tenemos que apropiarnos la comisión de la verdad. No es una comisión del Estado, no es una comisión de las FARC, no nos regalaron nada. ¿Sí? No nos regalaron nada. Los derechos de las víctimas los tenemos y por lo tanto, pues entonces esa comisión es nuestra y debe ser nuestra. Entonces, fortalecer las organizaciones de las mujeres sobrevivientes y a la vez debía fortalecer la ruta pacífica. Además, con un enfoque territorial, que así se hizo, e interseccional, mujeres negras fueron el 6%. El 7%, mujeres afro fueron el 26%, o sea, coincidió con lo que es la población afro, aunque no fue que las buscamos así, sino que así resultó, campesinas, lesbianas, urbanas, mujeres de víctimas de crímenes de Estado, hubo muchas mujeres de la Unión Patriótica, y etcétera, etcétera. Realizado por la ruta con las mujeres víctimas que hacen parte de la ruta y otras cercanas. Era un proceso que sabíamos que tenía alcances, pues los que nos propusimos, tenía límites y riesgos, y eso siempre hay que estarlo analizando en el proceso, cuáles eran los límites, cómo a veces caíamos la ruta caía como en una meseta, y entonces Carlos y Alejandro pues ahí como pedaleándonos y nosotras, entonces todo eso hay que tenerlo, aunque demoramos 3 años, pues de todas maneras son asuntos que pasan y que hay que cuidar. No teníamos límites en cuanto al tipo de violencias, eso fue muy importante porque no nos dedicamos a hacer un informe sobre violencia sexual. El 13.5% de las mujeres sufrió violencia sexual en el marco del conflicto y el 15.5% había sufrido violencias en su casa, ¿sí? Porque hicimos pues con eso el continuum de la violencia y desde el enfoque feminista poder recoger esa narrativa, la biografía, lo que ellas viven, es una verdad diferente, no es una verdad de los hechos, es una verdad de su subjetividad, de su biografía y de cómo ella vio lo que le pasó, porque los hechos se pueden contar, la masacre del Salado, pero cómo vivieron la masacre del Salado cada mujer que estuvo ahí, cómo lo vivió, eso hay que indagarlo, y esa es la narrativa que quedó en la Comisión de la Verdad de las Mujeres y que aspiramos que pueda ser así la metodología que tenga la Comisión de Esclarecimiento. Lo otro es que la mediación de las mujeres fue un elemento central, fue básica, la escucha desde la posición de las mujeres, que eran pares con las mujeres que estaban entrevistando, las mujeres víctimas, la empatía lograda en el proceso, el cuidado cuando las entrevistábamos, porque se me está saliendo el paisa terrible. Las mujeres, cuando hacíamos las entrevistas, siempre acondicionaban el espacio con velas, con los pañuelos, pues siempre era un lugar agradable, tratar con agua, con que ellas se sintieran acogidas, que ellas se sintieran que estaban siendo respetadas su testimonio y con profunda solemnidad. Las mismas mujeres documentadoras a veces tenían que parar la grabación para irse a llorar al baño, para no llorar delante de ellas. Y pues claro, venían, la otra se daba cuenta y le dijo, pero si la que me pasó fue a mí, decían ellas. Entonces creo que ahí pues ese cuidado y esa empatía fue central para generar la confianza y también pues la confianza que tenían ya de hecho de la ruta, como un movimiento que nunca les prometió nada, no había ley de 1448, y la ruta lo que les dijo, esto es como un testimonio para la historia. En este país las víctimas pueden irse muriendo y aquí no va a quedar nada, y después llegan generaciones dentro de 20 años a decir que eso no pasó, que las mujeres estaban muy protegidas de la guerra y que no vivieron ninguna consecuencia como ha pasado en las historias del mundo. Entonces creo que eso para ella fue vital, como el horizonte político, el para qué, y nos daban su testimonio sin ningún problema, nos regalaban su testimonio. La credibilidad de las mujeres a llevar a cabo una comisión, la credibilidad de la cooperación que apostó por esto, hicimos este trabajo con escasos recursos, muy limitados, realmente fue la militancia del activismo de la ruta la que lo sacó adelante, pero hubo cooperación que efectivamente se comprometió. Otra nos preguntaba que cómo así, que eso pues podía ser como adelantarse a algo que todavía no estaba, que todavía no se veía siquiera llegar, pero nosotros le sustentábamos, es necesario dejar este testimonio histórico, era como nuestra consigna. La seguridad como un elemento que se tuvo en cuenta, fue de bajo perfil toda la documentación, esos 7 meses, fue en 7 meses, pues hicimos los talleres para capacitar a las mujeres las documentadoras, y en 7 meses sacamos toda la parte de la documentación de los 1000 testimonios y los 9 casos colectivos, o sea, en cada regional de la ruta. También pues hubo el cuidado y todavía de la guarda de la información, tanto física como digital, tenemos las voces, tenemos la transcripción y tenemos el informe, es este, que pesa mucho, pero por lo profundo, ¿no? El cuidado con los nombres de las mujeres y la consulta con ellas sobre su propio testimonio, esto también se les preguntó, todavía no estaba eso de que había que preguntar y certificar si querían, y esto pues fue muy importante hacerlo. La estructura que nos dimos, participamos 65 mujeres, la estructura fue muy sencilla, pero yo creo que funcionó. El equipo de coordinación nacional, que son las 9 coordinadoras de la ruta en las regiones, decidíamos pues todo, a dónde iba, cómo íbamos y todo lo que, para dónde, la visión, la misión que queríamos hacer con la comisión, y ellas formaron unos equipos en las regiones, con la regional de cada, de unas 5 o 6 personas que estaban, entre ellas estaban las documentadoras y ellas a la vez, entonces hacían, pues organizaban todo el mapeo de las víctimas que iban a entrevistar, luego pues se distribuían y bueno, eso fue saliendo de esa manera, y luego estaba una digitadora o dos digitando todo lo que iba saliendo a la vez, todo eso fue a la vez, ¿no? Entonces a los 7 meses ya teníamos testimonios y digitación y ya empezamos a trabajar los códigos. Entonces, digamos que fue esto más pues las víctimas de la ruta fueron llamando a otras, fueron buscando, fueron hasta que completamos las 1000, que era una meta, y a decir pues de los expertos, Carlos y Alejandro, era una meta alta para la comisión, pero bueno, no, la ruta dijo no, somos capaces, nosotras sabemos que sí, lo hicimos. Los resultados, entonces la comisión se presenta a los 3 años y medio de haber empezado, 2 tomos que tienen, todo esto es producción de la comisión. tiene uno, el uno tiene los, el primero tiene los hechos y la reparación, no, los hechos y los impactos. El otro tiene la, la otra, el otro tomo tiene los afrontamientos y las reparaciones que ellas aspiraban, entre ellas pues una ley 14, que no fue la 1448, pero ellas ya habían dicho que requerían que efectivamente se institucionalizara algo para su reparación, una ley, una política. Hicimos entonces el resumen que salió con el informe, hicimos la versión a las mujeres que fue esta. Para las mujeres en letra grande, con sus voces. Aquí sí privilegiamos sus voces. El informe es voces y análisis. En la parte de la, para hacer la, el informe, las investigadoras que hacían el informe, eso fue lo más duro de la comisión. ¿Por qué? Salir del esquema de tener la tesis, aquí la hipótesis, y mirar el testimonio y hablar de eso, era, había que romper eso, era el testimonio que nos dice, y sobre eso que nos dice escribir. Entonces fue una metodología rompedora, digámoslo así, que hizo pues que efectivamente lo que queda en el informe son las voces de las mujeres, su perspectiva, todo, y solamente nosotras comentábamos, pues, hacíamos, digamos, como él, esa elaboración necesaria. Y sacamos entonces la metodología, esta es la metodología de la Comisión de la Verdad, cómo lo hicimos, el proceso, aquí pues la, las voces son más de las documentadoras, las codificadoras y las investigadoras, y sacamos pues la versión, digamos, más, más cercana, cuando sacamos el informe de… como de nuestra, la visión, esta tiene más como la visión de la ruta frente a la, la comisión. Luego que terminamos, pues nos pusimos como predicadoras todavía hoy por todo el país a hablar de la comisión, y hoy se nos vuelve un imperativo seguirlo, seguirlo haciendo. Entonces hemos llegado más o menos a 25.000 personas en la devolución, ¿sí? En academia, colegios, hemos ido pues a colegios a hablar con los padres de familia, hemos hecho ciclovías con la Comisión de la Verdad, con los resultados, hemos, hemos hecho, las mujeres víctimas han hecho obras de teatro, estamos haciendo una labor de radio de mil voces que va a salir en el marco de la Comisión de la, de la Esclarecimiento, para precisamente pues hacer pedagogía, como para preparar también el terreno, y hicimos la devolución a casi 400 mujeres de las víctimas que participaron en la comisión, y con ello pues creo que fue algo muy importante que ellas sintieran que esto era su trabajo, que ya estaba en La Habana, ya cuando eso ya estaba en La Habana, que estaba siendo conocida nacional e internacionalmente, que era un referente, que era inédita, que, en fin, para ellas fue, ellas en unos test que hicimos en esa devolución, decían es orgullo, lo que sentimos es orgullo. Entonces creo que, y reparadas, se sentían también reparadas con la verdad. Entonces creemos pues que ha cumplido un papel central esta, con el proceso de teatral, se ha acompañado psicosocialmente, y entonces ellas a la vez que hacen sus obras de teatro, ya voy a acabar, sus obras de teatro pues van trabajando también psicosocialmente. Entonces hemos trabajado esta metodología. Entonces, como ven, pues es una producción post comisión frente a algunas preguntas que se hicieron en el panel anterior, pues muy importante. Yo creo que es importante que hablemos de las limitaciones, porque lo preguntaron. Yo creo que una comisión siempre tiene limitaciones, siempre tendrá. No se puede a recoger testimonios de 8 millones de víctimas en Colombia. Eso es imposible, hay que delimitar esto, especialmente pues en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos. La decisión del número de testimonios es muy importante, en poner ese… eso hay que ponerle como el horizonte. los enfoques también. Hay que definir primero para dónde vamos y qué queremos. La seguridad también hay que tenerla en cuenta. Lo más importante es tener claro qué se busca y hacia dónde se va con el ejercicio, con un ejercicio como este. Tuvimos limitaciones geográficas, por supuesto no pudimos llegar pues a rincones que nos hubiera gustado llegar, pero en razón del desplazamiento efectivamente se pudieron recoger testimonios de veredas muy recónditas. Limitaciones en crímenes de tortura a mujeres combatientes y excombatientes. No pudimos recoger las torturas de los años, de la época Turbay, que fue con mujeres que eran parte de las guerrillas en Colombia. Eso está por escribir y ojalá que pueda escribirse en esta comisión de esclarecimiento. Y las mujeres en el exterior, que por cierto pues están intentando hacer un ejercicio similar al que hicimos nosotras. Entonces esta, en resumen, digamos que fue lo que hicimos. Me preguntan cómo veo la posibilidad de una comisión. Hola. Es muy importante las comisiones alternativas, pero sí creo que hay que cuidar que nosotros debemos es tomarnos la comisión de esclarecimiento. Posibilidades infinitas en la comisión, pues no es perfecta, pero yo creo que podemos hacer un ejercicio importante de comisión de la verdad en Colombia que efectivamente aporte a la no repetición. Y debemos apropiarnos de esa comisión, no esperar si se cae. Está mal, tiene problemas, de pronto se la toma la oficialidad, de pronto eso no va a ser, de pronto los perpetradores no van a hablar de lo que tienen, de la verdad. No, esto es movimiento. Si el movimiento se mueve, la comisión se mueve, ¿sí? No es esperando que alguien nos traiga la verdad a Colombia, la tenemos que sacar nosotras, la tenemos que impulsar, tenemos que ser dirigentes y dirigentes del proceso de la comisión de esclarecimiento. Eso no podemos dejárselo a los 11 comisionados, por más buenos que sean, no van a poder, y tenemos que es tratar de que en esa comisión, que sale de una negociación política, ojo, no es lo mismo una comisión como el Perú, que salió de la derrota militar de las guerrillas en el Perú. Esta comisión es de negociación política, tiene un valor incalculable si lo vemos, pero uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Entonces, en ese sentido me parece que tenemos que ser proactivos con la comisión de esclarecimiento, y más bien, si vamos a hacer algo alterno, que sea, pues que sea para allá, que sea, nosotras vamos a intentar que la comisión sea parte de la comisión de la verdad. Eso todavía no está ganado, pero el movimiento Ruta lo va a mover, entonces ya aquí hay un insumo importante y creemos pues que esa es como la vía. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Marina. Vamos a continuar con Jefferson Jaramillo. ¿Ya? Perfecto, voy a ir presentándote, Jefferson. Yo creo que sé. Jefferson Jaramillo. Jefferson Jaramillo es doctor en investigación en ciencias sociales de la facultad de la Flaxo, en el México. Tiene maestría en filosofía y es sociólogo también de la Universidad del Valle. Ha tenido una trayectoria importante como investigador y docente de varias universidades del país. Entre sus principales trabajos destacamos la sociología del conflicto, los estudios sobre las comisiones de estudios de la violencia, sobre la memoria histórica, sobre la justicia comunitaria. Entonces, para Jefferson también tenemos esta invitación a compartirnos un panorama sobre cómo han funcionado las distintas comisiones de estudio sobre la violencia y las comisiones de la verdad en Colombia, cuáles reconoce como logros y retos, y desde ese panorama, cómo cree que debe ser la puesta en marcha de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y si ¿ve posible la creación de una comisión de la verdad alternativa y cuáles son las posibilidades de esta comisión alternativa? Entonces le damos la palabra a Jefferson. y le agradecemos por su intervención. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Okay. Bueno, yo voy a hablar de un tema que pues hace años comencé a investigar en Colombia, que son las comisiones históricas sobre la violencia en el país. Ya no me dedico a esta, digamos, a este tema de las comisiones, pero digamos hace parte lo que les voy a presentar aquí de mi libro de tesis doctoral que se llama Pasados y presentes de la violencia en Colombia, estudios sobre las comisiones de investigación 1958-2011. Y comienzo diciendo que por más de 5 décadas la producción de narrativas sobre lo sucedido con las víctimas se ha conectado a unos mecanismos institucionales muy caseros, las denominadas comisiones históricas o comisiones de estudio sobre el conflicto, sin que, digamos, todas esas comisiones puedan ser nombradas como comisiones de la verdad. Ese es un presupuesto que yo, digamos, del cual yo parto, y específicamente creo que pues en Colombia, a excepción de pronto de lo que ha hecho la Ruta Pacífica y lo que de pronto ha intentado hacer el Movice, no hemos tenido, digamos, precisos una comisión de la verdad como han existido en otros, digamos, escenarios, en otras geografías. Entre 1958 y 2014 se pueden rastrear al menos 14 iniciativas de esas comisiones históricas o de estudios sobre el conflicto en Colombia. Incluso con una última que creo que el padre Giraldo también mencionó, que es la comisión que se instaló el 22 de agosto del 2014, que fue la comisión en el marco de la mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, que se conoció como Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Entre todas esas experiencias, quizá las más emblemáticas en la historia nacional hasta ahora hayan sido, en orden cronológico, impacto político y de pronto significado histórico, una primera comisión que surgió por allá en el año 58, que se conoció como la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, que llevaba por título Comisión Investigadora. Después, por allá en el año 87, se crea una comisión que se conoció como Comisión de Estudios sobre la Violencia, también conocida como Comisión de Violentólogos. Y finalmente, el Grupo de Memoria Histórica, que se crea en el año 2007 y que va hasta el año 2011 y pasa a ser parte de un área específica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hago aquí una breve digresión sobre la última Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, porque me parece que supuso en la historia reciente del país un intento interesante por configurar un mecanismo institucional de diagnóstico de lo sucedido en el conflicto armado mediante el posicionamiento público de unas narrativas históricas con unas claras particularidades y desafíos con respecto a las otras iniciativas que habían surgido hasta el momento. A diferencia de las otras comisiones históricas, especialmente de esas tres que les acabo de mencionar, creadas mediante decreto presidencial, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas no nació de un acuerdo unilateral gubernamental ni como resultado de un pacto político de élites. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se produjo como resultado de un preacuerdo dentro de un marco de conversaciones políticas entre partes históricamente enfrentadas. No hubo tampoco un decreto presidencial específico que instaurara la comisión y decretara todas sus funciones. Fue una especie de cuerpo técnico especialista de delegados, pensado y convocado por ambos actores de la confrontación. Allí hay también críticas en ambas partes. De convocantes recayó una legitimidad compartida en la conformación. En ambas partes de los actores recayó la legitimidad compartida en la conformación y designación de estos, de estas personalidades. Las comisiones del año 58 y del año 87 fueron particularmente integradas por personalidades políticas y académicas. Yo las he llamado notables políticos y académicos y en una línea, digamos, política muy definida. La primera comisión, el Frente Nacional, la segunda comisión, un gobierno como el de Barco, que estaba, digamos, en medio de todo un crecimiento exponencial de las violencias urbanas y de lo que se conoció en su momento como la guerra sucia contra los movimientos sociales y políticos. La última comisión, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, ha sido mucho más plural o fue mucho más plural en su conformación que esas anteriores comisiones y líneas de pensamiento sobre el país. Incluso, pues, muchos sectores demandaron que habría sido importante que esa comisión tuviera más pluralidad de la que tuvo en términos de quienes, digamos, integraron. Recordemos, por ejemplo, que la experiencia del año 80, del año 58 estuvo conformada por los representantes de los poderes de la sociedad civil y política de ese entonces. Por ejemplo, dos miembros del Partido Liberal, uno del Partido Conservador, dos representantes de la Iglesia Católica, dos militares. Estuvo dirigida por un escritor y político de corte liberal que en su momento fue Otto Morales Benítez. No hicieron parte sectores como los campesinos y las mujeres, que para el momento no entraban dentro de los cánones civilizatorios de la sociedad colombiana y no hacían parte de las estructuras de poder bipartidistas. La Comisión de Expertos del 87, o también conocida como de violentólogos, fue constituida por expertos provenientes directa o indirectamente de la academia, especialmente de la universidad pública, que aunque con trayectorias intelectuales y profesionales diferentes entre sí, más o menos compartían una línea ideológica, a excepción quizá del militar en retiro que hizo parte de ella. Estuvo dirigida por el abogado, filósofo e historiador Gonzalo Sánchez, que repitió comisión y dirección con el Grupo de Memoria Histórica y hoy es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. En el caso, digamos, de la última comisión, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, de nuevo aparecen expertos, pero esos expertos, digamos, son relativamente distintos y plurales entre sí. Ahí apareció Eduardo Pizarro, Daniel Pecó, Francisco Gutiérrez, Jorge Giraldo, pero también apareció Alfredo Molano, Darío Fajardo, apareció Jairo Estrada, Renán Vega, con múltiples miradas sobre el conflicto. Lo que yo llamo una cohabitación de visiones contrastantes sobre las causas y orígenes del conflicto y sobre las responsabilidades diferenciadas de los actores en contienda, lo que también resultó muy novedoso frente a las otras experiencias que habían ocurrido. Me parece que es bastante importante, digamos, considerar que esas visiones también de contraste tenían que ver fundamentalmente también con visiones de contraste sobre el lugar de la democracia en Colombia, sobre la apertura o el cierre del proyecto democrático nacional, sobre el modelo de desarrollo, sobre los estilos de desarrollo. Y creo, digamos, que la pluralidad, digamos, de personas que estuvieron en esa comisión le colocó un tinte también bien importante y por eso creo que la comisión ha tenido un lugar, digamos, central en la historia reciente del país, aunque indudablemente uno hubiera querido que el informe de esa comisión de más de 800 páginas hubiera tenido probablemente también una plataforma de divulgación y de discusión mayor de lo que tuvo. Como se me pregunta un poco frente al tema de los aprendizajes, frente al tema de los retos, eso era como una especie preliminar, digamos, de lo que ha pasado con estos ejercicios. Yo ahí, básicamente, lo que ustedes observan en este cuadro que he colocado, que de pronto no se ve, se ve horroroso, pero bueno, ya se veía. Es un poco para que ustedes vean el nombre de la comisión, las características de esa comisión, los efectos políticos y sociales que tuvo esa comisión y la singularidad del aporte de esa comisión. Entonces, la comisión del 58, la comisión del 87, y la comisión y la última subcomisión, que era el área de memoria histórica, que en su momento fue parte de una comisión mayor, que fue la Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación. Pero esas son las que yo llamo, digamos, las más hegemónicas. Pero pasemos al siguiente cuadro, que es donde encontramos fundamentalmente lo que yo llamo comisiones de investigación, comisiones extrajudiciales y comisiones, digamos, de memoria extraoficiales de memoria en Colombia entre el 91 y el 2003. Creo que el padre Javier Giraldo y de pronto Carlos también lo mencionó ahora, y es, digamos, empezamos con la comisión, por ejemplo, para que ustedes lo tengan simplemente como referencia, la Comisión de Superación de Violencia del año 91, los alcances e impactos políticos que tuvo esa comisión y la singularidad histórica y el aporte. Por ejemplo, esa comisión fue interesante porque logró integrar por primera vez en la historia en el país diversos actores que no habían aparecido, como por ejemplo los excombatientes. Córrele un poco, por favor. La Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica del año 91, que se creó por decreto presidencial y que realizó por primera vez diagnósticos también locales sobre la situación de la violencia y la paz a nivel de la Costa Caribe. Pásalo. La Comisión de Investigación, ahora lo mencionaba el padre Javier, de los sucesos violentos de Trujillo, que se crea, digamos, en el marco del gobierno de Samper, que tiene una cobertura local, que produce un informe, pero que finalmente no se acatan las recomendaciones de esa comisión. Pásalo. La Comisión para la Búsqueda de la Verdad en los Eventos de Barranca Bermeja, que no tuvo mayor visibilidad en el país, que tuvo cobertura local y cuya denuncia de crímenes que se hicieron, digamos, en ese informe, quedaron en ese momento en total impunidad. Las dos comisiones para impulsar y acelerar las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos del año 98. También creadas por decreto, cobertura nacional, tampoco tuvieron mayor visibilidad e impacto. La Comisión de Verdad de los Hechos del Palacio de Justicia, que tuvo cobertura específica, documentó más de 100 muertes, documentó los 11 desaparecidos que hubo en el proceso de retoma del Palacio de Justicia. Pásalo. La Comisión de Esclarecimiento sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos en la Comuna 13 de Medellín, en el marco de lo que fue la Operación Orión. También una comisión cuya función fue investigar lo que sucedió entre el 2002 y el 2003, revelando también una concatenación de hechos y de eventos y revelando también la ausencia de avances procesales en los procesos de investigación penal. La Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, creada por la Ruta Pacífica de Mujeres, que también tuvo cobertura nacional con recortes regionales, que produce un informe, digamos, final, y que me parece que, digamos, ya tú lo has mencionado, y es cómo se utiliza la experiencia narrada en primera persona de mujeres de diferentes regiones del país, colocar un fuerte énfasis en la verbalización del hecho ocurrido, pero también en la afectación de las vidas y los proyectos. Creo que ahí hay un ejercicio muy interesante sobre no solamente la memoria de la victimización, sino también la memoria del proyecto bloqueado, el proyecto político y vital bloqueado. Y finalmente la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que también tuvo cobertura nacional, produjo un informe de más de 800 páginas e incluyó relatos explicativos diversos. Ustedes, entonces, con ese panorama, se dan cuenta de que no hemos tenido sino comisiones en el país, comisiones de investigación histórica. Algunas de esas comisiones han sido denominadas comisiones de la verdad, otras comisiones han fungido como comisiones extrajudiciales. Aprendizaje rápidamente. Del análisis de esas comisiones, ¿qué extraigo yo? Primero, una cosa que me parece que es muy importante hoy de cara a la Comisión de Esclarecimiento, Convivencia y No Repetición, y es el papel crítico o acrítico de los integrantes, en su momento de los expertos frente a los gobiernos que los ha contratado. Una pregunta que nos dejan tantas comisiones históricas en Colombia es si hemos estado frente a intelectuales que han sido afines al sistema. De acuerdo con mi apreciación, podemos decir que las personas que hicieron parte de la comisión de expertos del año 87 fueron críticos y autónomos, pero demasiado tímidos en sus diagnósticos. Es lo que comúnmente se ha llamado el intelectual políticamente correcto. En cierto modo fueron intelectuales para una democracia bastante tímida. Varios de estos intelectuales han sido cuestionados por su posición frente al gobierno y su posición, digamos, a lo largo de lo que ha pasado después del año 87. Recordemos que los más críticos de los intelectuales de los años 80, por ejemplo, Jesús Antonio Bejarano, Darío Betancur, Héctor Abad Gómez, Hernán Henao, fueron blancos de actores armados. Los comisionados del año 87, en cambio, terminaron, por esto, digamos, me han jalado las orejas, demócratas de oficina, académicos citados, consejeros de Estado, siempre en una posición más de correctismo político. El grupo de memoria histórica, un aprendizaje también que nos deja, es que ha estado compuesto por lo que uno podría llamar activistas teóricos. Esa idea del activismo circunstancial, es decir, fundamentalmente también generando lecturas, generando relatos explicativos sobre la guerra de masacres que ha ocurrido en el país, una lectura también de lo que fundamentalmente ha sido la construcción de la memoria en tiempos de transición, una lectura hecha por esos intelectuales también revelando la magnitud de las violencias contemporáneas, sin embargo también con gobiernos que han mantenido siempre la caja cerrada sobre eventos que particularmente han sido molestos, como por ejemplo el tema de los crímenes de Estado o la responsabilidad del Estado en, digamos, eventos y hechos violentos a lo largo del territorio. Un segundo elemento, rápidamente, es también cómo se produce sentido. Las comisiones son productoras de sentido, son productoras de eso que uno podría llamar tramas narrativas. Cuando uno lee estos informes se da cuenta de que allí hay unas tramas narrativas. Habrá que decir también que esas tramas narrativas han hecho parte, por ejemplo, en el caso de ciertas comisiones contemporáneas en Colombia, de eso que también Alejandro Castillejo, de una manera acertada, creo yo, ha llamado la industria extractiva de relatos. Colombia no es el único país en el que abundan expertos en tema de guerra, en temas de guerra y en los temas, digamos, de las tramas de la guerra. Esa industria extractiva o también empresa de la narrativa corresponde también a un clima de época en el que se cree que el procesamiento del trauma se logra también a través de la palabra. Yo creo que se logra, pero indudablemente también hay que establecer puntos críticos frente a qué significa el relato. Pero también se olvida que el dolor no es una industria, sino un escenario también fenomenológico, un desafío experiencial, un acto político y ético que debemos aprender a descifrar también los silencios de las víctimas, del sobreviviente, los silenciamientos deliberados por parte de las institucionalidades, y creo que allí hay un reto bastante enorme, por ejemplo, para la Comisión de Esclarecimiento, Convivencia y No Repetición. Un tercer elemento que me parece importante es que un aprendizaje central a todos esos ejercicios que hemos tenido debido a lo prolongado y degradado del conflicto armado es que también estamos frente a una especie de confianza por momentos excesiva, pero también por momentos necesaria, en que las comisiones son un elemento central. Estos mecanismos o dispositivos contribuyen al diagnóstico de lo sucedido y otorgan insumos significativos para contribuir en el mediano plazo a la superación de algunas de sus condiciones objetivas de gestación. Sin embargo, también hay que considerar que en el país hemos tenido múltiples comisiones, pero de esas comisiones, como lo podemos ver en los cuadros, muchas veces los informes generados no han generado tampoco un impacto en términos del cambio de política, a pesar, indudablemente, que algunas comisiones han sido más efectivas que otras, y a pesar también, digamos, muy importante, que esas comisiones hayan hecho, digamos, cuyo lugar, digamos, ha sido también el esclarecimiento también de unas narrativas sobre lo sucedido. En cuarto lugar, me parece que hay que tener en cuenta de que las comisiones movilizan también formas de representación y procesamiento de la guerra y la violencia. Con ellas no han cambiado mucho las cosas del país político, pero sin ellas tendríamos menos conocimiento sobre lo acontecido y habría menos posibilidad, por ejemplo, para los defensores y defensoras de derechos humanos, para las organizaciones también estas formas de representación se traducen también en lo que yo he llamado la producción de unas génesis del pasado, unos diagnósticos del presente y unas lecturas sobre el futuro. La proliferación de ese tipo de iniciativas en Colombia sugiere la existencia de una constante histórica, la creación en medio de la violencia de unos espacios institucionales de tregua para explicar las violencias, narrar el dolor, dotar a ciertos actores de herramientas contra el olvido. También me parece que hay que tener en cuenta de que las comisiones en Colombia han funcionado como espacios rituales en donde han eclosionado verdades y condensado silencios. Por ejemplo, la Comisión Investigadora del 58 fue la primera comisión que recuperó el pasado de las regiones, pero encubrió la responsabilidad de las élites en el origen de la violencia. La Comisión de Expertos del año 87 hizo visible el rigor de las violencias de la calle, pero no dijo mucho sobre el narcotráfico y no dijo nada sobre los crímenes contra la UP. El Grupo de Memoria Histórica, que años más tarde se nombraría y que luego pasaría a finales del año 2011 a ser parte del centro, ha reconstruido un mapa de terror, no sé, más de 90 informes, muchas iniciativas, pero solo hasta años muy recientes ha entrado a abordar temas muy álgidos como el tema del secuestro, el tema de la memoria de los movimientos sociales, la memoria del desplazamiento forzado. Cuando digo muy reciente es que también indudablemente frente a eso hubo, digamos, eso, con eso no fue lo que comenzó y se ha tenido que estar enfrentando más recientemente a este tema. Entonces lo que quiero decir es que la producción de verdades y silencios depende de la coyuntura nacional en la que se insertan esos dispositivos, de los ánimos institucionales, de los discursos legitimadores, de los intelectuales y del poder social de las comunidades, porque yo sí creo, aquí no lo he mencionado, pero donde está la eficacia precisamente de la movilización de estos informes es en el poder social comunitario, en el poder social de las organizaciones. El proceso de producción de verdades y silencios, otro tema, y ha implicado una manera particular de archivar y articular institucionalmente las lecturas políticas sobre lo ocurrido. Además, estos dispositivos han operado también como espacios sociales y políticos de administración, son espacios en tensión, las comisiones han hecho inteligible la magnitud de las violencias, las tecnologías del horror, no todas, pero algunas sí, a través de una serie de lenguajes, escrituras, prácticas nominativas, pero también ha habido muchas disputas con los informes y los posicionamientos de quienes han hecho parte de esas, digamos, de esos lugares. Y finalmente quiero terminar un poco hablando de lo que yo veo como retos para la nueva comisión. A mí me parece muy importante, muy importante mencionar que para el caso de la nueva comisión, así lo dice el acuerdo, creo que es el decreto que la crea, que es el 588 del 2017. Es la Comisión de la Verdad, la Comisión de Esclarecimiento debe ser una plataforma pública para imaginar socialmente el porvenir del país. Es decir, yo creo que, digamos, necesitamos esclarecimiento, todavía hay zonas y franjas grises en el esclarecimiento en Colombia, pero necesitamos que la comisión se convierta en un espacio para imaginarnos otro lugar democrático en Colombia. No se trata solo de un mecanismo más de transición, no se trata solo de cerrar la guerra, no se trata solo de pactar la paz, se trata de imaginar cultural, política, comunitariamente el futuro. Un elemento que me parece también muy importante, y eso es un aprendizaje de las comisiones que hemos tenido, porque creo que con esas comisiones no hemos logrado, digamos, todavía, incluyendo, digamos, también haciendo excepciones de que hay comisiones como estas que han tenido un peso organizativo muy importante. Yo estoy hablando de las comisiones en donde el peso también, el anclaje ha estado fundamentalmente desde la institucionalidad estatal. La comisión debe ser un espacio profundamente sensible con ciudadanas y ciudadanos para generar estrategias y prácticas también de alivio. En esa medida no es solo una tecnología de trámite transicional más, es también un tejido complejo de pedagogías de reconciliación. Debe ser un espacio para reconocer reconocer para convivir, y ese reconocimiento también debe permitir entender que hay que amplificar las lecturas de lo ocurrido. Por ejemplo, un reto que se viene es cómo integrar las lecturas y diagnósticos previos realizados en el país. La comisión habla de 6 meses de preparación, de recolección, pero cómo se va a integrar todo el material que tenemos hasta el momento que se ha producido desde la Comisión Histórica del Conflicto, la última, y desde las previas comisiones, incluyendo todo el trabajo de memoria histórica. ¿Cómo se potencian las lecturas no conocidas? ¿Cómo, por ejemplo, se reconocen los focos no reconocidos, las zonas y ámbitos grises de nuestro conflicto aún no declarados? Fundamentalmente, ese va a ser un espacio también para la puesta en escena de una información masiva proveniente de testigos, archivos, fuentes, pero hay que tener en cuenta, también esto yo lo decía en algún momento, por ejemplo, en otros países como Perú, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación reunió 17.000 testimonios durante 2 años. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica recogió más de 22.000 testimonios en 3 años. Ahora bien, en estos países antes de esos ejercicios no habían ocurrido todas las comisiones históricas que tenemos en Colombia. Una pregunta aquí es cómo ensamblar, por ejemplo, esos diversos testimonios y probablemente los que haya que recoger, por ejemplo, los testimonios que hay aquí, los testimonios que aparecen también, no sé, en las versiones libres que ha ido recogiendo el área de construcción de la verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, etcétera, etcétera. Hay un mapeo ya exhaustivo y una investigación preliminar para una comisión de la verdad. Sin embargo, creo siguen quedando zonas muy grises y siguen quedando temas que, por ejemplo, ahorita hablábamos en el pasillo, el tema del desarrollo, el tema de los empresarios, el tema de las clientelas políticas locales. Esos temas no, digamos, cómo contemplarlos en un ejercicio de comisión. Y finalmente termino diciendo, la comisión debe ser un espacio para varios registros narrativos, expositivos, imaginativos, artísticos. Los informes escritos no son lo único que debe hacerse. Creo que en el decreto de creación se habla de cómo se articulará el informe con el Museo Nacional de la Memoria, y probablemente habrá que trabajar también esto pedagógicamente, y es cómo, por ejemplo, utilizamos diversos registros para hacer que esto no sea simplemente un texto más escrito y no derive simplemente en un ejercicio, digamos, de experticia. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar recoger algunos de los aportes de Marina y Jefferson. Digamos que lo que vemos que ambos nos recuerdan es que la memoria y la verdad son campos en tensión, y que todas las miradas, digamos, que se empiezan a incorporar en las comisiones para la verdad, pues implican unas apuestas, unos intereses políticos, y eso es importante considerarlo. De ahí, digamos, que Jefferson nos recuerda cómo hay implícitas en estos ejercicios previos de comisiones, de más de 14 comisiones históricas y estudios sobre la violencia, unas visiones sobre el país que es importante reconocer y que tienen unos efectos específicos, unos efectos políticos y sociales en la historia del país. Marina, a partir de la exposición de la experiencia de la Comisión de la Verdad de las Mujeres, nos recuerda el reto de que podamos lograr que las personas y las víctimas que participen en estos procesos sean reconocidas como sujetas de derechos en su dignidad, que el proceso aporte realmente sea un proceso que dignifique, que ayude, que aporte su reparación. Nos recuerda también el valor de la experiencia subjetiva, de las emociones, y sobre todo nos hace un recuento detallado de cómo una metodología que reconoce la dimensión psicosocial, jurídica, organizativa, es necesario tener en cuenta en el proceso de construcción de una comisión de la verdad. Que considere inclusive el autocuidado y cómo evitar la revictimización de las personas que participen en este proceso, y que permita recoger también sus demandas de justicia. Jefferson también nos recuerda cómo en estos escenarios de disputa, que no son neutrales y que muchas veces también reproducen violencias, omisiones, silencios, es necesario, pues han participado principalmente los actores del gobierno, expertos, activistas teóricos, intelectuales, lo cual cuando lo conectamos un poco con la perspectiva de la Ruta Pacífica nos eleva la pregunta sobre cuál va a ser el papel del movimiento social en las comisiones de la verdad. Marina nos dice, debemos apropiarnos de ella, debemos tomarnos este espacio, así hagamos ejercicios paralelos de comisiones paralelas, tenemos que participar en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y Jefferson nos dice, también del movimiento social depende su eficacia y su legitimidad. Entonces, digamos que aquí hay como una apuesta que los dos comparten y es cómo debemos participar en este proceso para que realmente sea potente. Identifican retos como recoger la diversidad de las voces, de las experiencias territoriales y locales, también digamos de lograr que la experiencia del exilio sea recogida, por ejemplo, de las mujeres combatientes, nos recuerda Marina, y como también que incluya a todos los actores victimizantes, no solamente a los grupos armados, sino también a los políticos, a las empresas, nos recuerda Jefferson Jaramillo. Entonces, digamos, el reto es grande, también desde Hijos e Hijas hemos pensado en cómo incidir en esta comisión de manera que la responsabilidad del Estado sea reconocida, que podamos saber cuál ha sido el papel de los agentes del Estado y que digamos nos suma una posición neutral frente a la construcción de la memoria. Creemos que en ese paso, pues ese paso es una apuesta, es un gran reto porque en todas estas experiencias previas, como lo mostraba Jaramillo, usualmente el Estado termina asumiendo simplemente su responsabilidad por omisión y no siempre como ejecutor, como responsable directo de muchos de los crímenes que ha cometido. Entonces, voy a pasar a compartir algunas de las preguntas que nos llegan desde el público. Una de ellas es ¿cuáles serían las medidas de reparación que se deben implementar atendiendo las diferentes iniciativas de comisión presentadas en este evento? ¿Cuáles serían las medidas de reparación? Voy a recoger un par mientras pensamos. Si hay personas que quieran compartir preguntas en el público sobre las dos panelistas y los retos que nos plantean para la Comisión de Esclarecimiento. Eliezer, ¿tienes una pregunta? ¿No? Bueno, el informe… Este es el otro. Bueno, la Comisión de las Mujeres nos da un capítulo de 200 páginas sobre reparaciones. Las mujeres nos hablan ahí de distintas reparaciones, unas pues que tienen que ver con las que están estandarizadas como derechos, pero hacen bastante hincapié en las reparaciones estructurales. Y esto tiene que ver con la no repetición, el terminar la guerra, era un pedido del 86% de las mujeres de desmilitarizar la vida. Esta también fue una demanda alta en las mujeres. El tratamiento de la violencia contra las mujeres globalmente, no solamente la violencia sexual, ¿sí?, sino globalmente también fue una demanda muy fuerte. No todas piden justicia, pues porque siempre se piensa que la comisión saca la justicia para las mujeres. La verdad, en un buen porcentaje, 48% si no estoy mal, dice que parte de la justicia es conocer la verdad, o sea, conocer qué pasó, los patrones, sus hijos dónde están, bueno, en fin, sus familiares, todo lo que implica pues esa revelación de la verdad. Ellas, contrario a lo que se piensa y lo que también se ha ido instalando en el país, no quieren empleo, ¿sí? Como un asunto más estructural para rehacer su proyecto de vida. No, los incentivos económicos no los ponían, pues obviamente para ellas lo primero que dicen, que debía haberlo dicho al inicio, es no hay, es irreparable. el daño es irreparable. No hay manera que a mí me devuelvan los años de angustia, me devuelvan esto que volvió mi cuerpo robusto, pues se pusieron o muy delgadas o muy o empezaron a sufrir de la presión, o ellas todo lo atribuyen al dolor y al trauma, pues, y a los impactos. Entonces, para ellas reparar eso ya es imposible, pero dicen, por supuesto, si hay alguna compensación, no vamos a decir que no, porque no estamos vendiendo el dolor, no estamos siendo reparadas, y creo que eso era muy claro en ellas. Pero entonces en esto hacen muchas, pues plantean muchas medidas, medidas simbólicas, como por ejemplo, había una mujer que decía: yo estoy recogiendo libros porque en el pueblito donde ella vive, que es como un pueblito pequeño, ella quería hacer la biblioteca que se llamaba Juan y Sebastián, pues poniéndole cualquier nombre, que son sus hijos que los mataron. Entonces ella quiere hacer una biblioteca, está recogiendo libros para poner el nombre de sus familiares. Cosas muy bellas. Quieren hacer jardines de la memoria, ya la ruta está impulsando esto. Están pues las calles, los puentes, el río. Para las mujeres chocoanas el río y el agua es fundamental. Entonces, si podemos traducir todas estas reparaciones también en el futuro, pues en cómo nos apropiamos del agua y fuera de eso lo volvemos un simbólico de lo que pasó en Colombia, lo resignificamos. Creo que hay muchas cosas, es un desafío, ellas plantean cosas bellísimas, ojalá lo lean, y muy centradas, o sea, fuera de todo esto que es el dinero, que es bastante complejo lo que ha pasado con la 1448. Entonces creo que ahí hay desafíos importantes, pero un asunto para ellas era andar tranquilas, que yo pueda salir por la vereda tranquila y no tenga más que me van a violar, que estoy controlada, que es que no puedo mirar otro hombre, que yo pues cualquiera de estas cosas que pasan en la vida cotidiana y el control social de los actores armados, que es gravísimo y atemoriza y es una constante y muy permanente y es como ahí taladrando, ¿sí? No es que sea, es como un ambiente donde estás siempre controlada y tienes que hacer los códigos de conducta que imponen los actores armados, cualquiera que sea, todos. Entonces, en este sentido creo que hay ahí desafíos muy importantes para la reparación, para subirle el nivel político y efectivamente recoger los intereses de las víctimas. Sí, yo comparto plenamente lo que tú estás comentando, Marina. Uno de los desafíos que plantea una comisión de esclarecimiento, convivencia y no repetición, es precisamente está en tratar de hacer un mapa, digamos, de cómo también se han vulnerado en el país enormemente los derechos culturales, los derechos territoriales. Eso ha sido mapeado ya por las organizaciones, pero la comisión va a tener allí un reto importante, y en esa medida, por ejemplo, creo que habrá necesidad de asumir también una reparación del daño estructural. Yo sí creo que frente a eso hay todo un trabajo, y el daño estructural que es económico, por ejemplo, la reparación al territorio que ha sido víctima y a los proyectos de vida económicos de las comunidades, pero también al proyecto de vida de las organizaciones. Y ahí creo que hay unos desafíos importantes en el plano de la reparación. Y creo que, digamos, la comisión tiene que generar insumos importantes en términos de ese informe final que va a generar después de terminado su accionar durante el periodo de funcionamiento, que va a ser de 3 años, incluyendo los 6 meses de, digamos, de acopio, serían 3 años y medio, debe generar, digamos, unos insumos importantes para pensarse también cómo han sido los daños localizados en los territorios y en las regiones. Creo que ya hay indudablemente un trabajo muy adelantado en el país, pero aún siguen habiendo zonas grises, que no están, digamos, lo suficientemente mapeadas. Yo no sé, ahora yo he escuchado un poco a Diana que le preocupa el tema del tiempo, eso es una preocupación también de las organizaciones, según entiendo, el tiempo tan corto que va a tener la comisión para hacer ese mapeo, pero sin embargo creo que hay, digamos, hay ya todo un recorrido previo, y lo que preocupa aquí es cómo generar los debidos ensambles con ese recorrido previo y tratar de, digamos, de creer que no estamos iniciando de cero. O sea, aquí ya ha habido importantes avances. Sí. Algo que se me olvidó es el énfasis que hicieron las mujeres en la atención psicosocial. Esto es muy importante, entonces, porque, claro, el impacto para ellas se refleja pues en todo lo que les decían, la vida de su cuerpo y su psiquis. Entonces, para ellas es muy importante una política pública amplia, no la que tiene la 1448, política pública centrada en el sistema de salud, pues que allá deberíamos ir para que efectivamente pues haya este tipo de reparación más sólida, así como política. Entonces, creo que ahí es central. Y ellas cuantifican, les quiero contar algo que me acordé, que ya una mujer decía, es que perdí hasta las fotografías de mis hijos de la primera comunión. O sea, ellas cuantifican cosas de este tamaño. Otra decía, perdí 20 gallinas, 5 marranos, 2 vacas. Cuantificaba lo que para ella era su vida y fue desestructurado totalmente. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Otra, cuando hicimos la devolución, ellas hacían unos dibujos que los tenemos en una colcha, y entonces ya diciendo pues que el impacto de haber estado participado, y ellas nos decían, había uno que era con un perro, una casita muy bonita por allá, un caminito, y un perro por acá. Entonces ella, cuando lo explicó, dijo, hasta los perros sufrieron, hasta los animales sufrieron. Entonces hay cosas muy, muy duras pues que esos relatos nos devuelven a un espejo de lo que hemos sido y que todavía no alcanzamos a mirarnos. Vamos con una última pregunta. Ahora que hablaba. Voy a intentar ser corto y que se entienda. Es que, pues me sonaba mucho eso de lo de las pedagogías, de la reconciliación a través de la Comisión de la Verdad. La pregunta es cómo hacerlo. Claro está, hay un gran cúmulo de información, de testimonios, de archivos y demás, que están ensamblados en una clave narrativa particular, que es, si no es por la narrativa desde la violentología, o por la narrativa de los derechos humanos, la narrativa humanitaria, genera como este discurso, esta narrativa muy explicativa, causal o experiencial en algunos casos, pero no llega a los afectos, a las emociones y demás. Entonces, ¿cómo poder hacer una pedagogía que pueda transformar valores y generar esa idea de reconciliación, o bueno, cumpla algún papel allí? O sea, ¿cómo hacer eso? O sea, pasar esos informes, esos textos, todos de testimonio, algo pues más vivencial. Y yo le sumo una pregunta que nos llegó, y es cómo lograr además que permitan o garanticen la no repetición. Reconciliación y no repetición. Bueno, yo creo que la pedagogía, bueno, nuestra metodología es desde esa experiencia subjetiva, ¿cierto? Y muchas deconstrucciones que tienen que ver con esa metodología feminista, también psicosocial, creo que se conecta mucho con ello, porque a través de una intervención psicosocial también se reconstruye el tejido social, y eso es reconciliación. Entonces, me parece que voy a hablar desde la experiencia, que puede ser lo que las mujeres han hecho con sus 5 obras de teatro que han hecho, recogiendo desde aquí, o sea, desde la misma experiencia, pues manda un mensaje fuertísimo, fuertísimo, cuando ellas presentan no son artistas, ¿no? Son mujeres que alguna compañera artista y otra psicóloga se metieron a hacer esto y entonces han sacado estas obras de teatro, y donde las ponen, eso es, pues estremece, es estremece, o sea, toca la fibra. Entonces yo sí creo que son a través de estos métodos, hay que volverlo también literatura, hay que volverlo cine, ¿sí? Hay que bajar estos informes también como a otros lenguajes, como también lo mencionaba Carlos ahora, que precisamente pues hacen que empecemos a mirar eso que pasó, no con la distancia o con la, nosotras sufrimos amnesia pues permanente por los hechos, pero seguramente si el conflicto pues efectivamente se supera, ojalá que eso es por ahí donde tenemos que hacerlo, pues podamos ya mirar con un poco de distancia y ver el horror que vivió Colombia o que está viviendo aún. Entonces yo creo que es como ese, hay que también trabajar la reconciliación desde nosotras. Nosotras estamos pensando, ayer le decía a Carlos que hay que hacer unas promotoras, no sé, o gestoras de la reconciliación, pero no de juntar al victimario con la víctima y todo eso que hace el establecimiento, no, desde otros lugares, ¿cierto? Desde la convivencia, desde la confianza, desde socializar esto, que vaya generando pues preguntas también, que vaya fortaleciendo el tejido, que reconstruyamos. Las mujeres somos muy expertas en esa construcción de la paz de manera informal. Yo aquí veo el 70%, si no es más, son mujeres, somos mujeres. Y yo que me muevo en esos espacios masculinos, espacios de diálogo, de debate frente al proceso de paz con las FARC, el proceso de paz con el ELN, son hombres. O sea, yo entonces digo, pero ¿qué pasa? Que cuando se trata de las decisiones, de la discusión de la alta política y todo esto, son los hombres y nosotras quedamos totalmente excluidas, y somos nosotras las que día a día reconstruimos el país. Entonces, esos son asuntos que es parte de la reconciliación, cómo las mujeres, efectivamente aquí, el machismo y el feminicidio, o sea, todo eso tiene conexión, cómo las mujeres en este país estamos permanentemente en riesgo de ser violadas desde 0 años, 25 mil casos en medicina legal y hay su registro, eso debería espantarnos, eso es en la vida cotidiana. Padres, hermanos, etcétera, etcétera. O sea, eso debe ser para espantarnos. Entonces, yo creo que es todo eso. Reconstruir la paz es todo eso. Es tocar todas esas fibras y empezar a decir a las mujeres, el peor espacio de inseguridad de las mujeres es la casa. ¿Sí? La casa, su hogar. El famoso hogar de Vivian Morales. ¿Sí? Sí, seguro, pues es que es... Es un absurdo, pues, familias disfuncionales, parejas disfuncionales, todo eso, pues, ¿de dónde saca ella? Pues que el ideal para adopción son las parejas heterosexuales. Bueno, la dejo ahí. No, rápido. ¿Cómo hacer una pedagogía de la reconciliación? A mí me parece que hay que, creo que en eso ya se ha venido trabajando, pero hay que profundizarlo y radicalizarlo más, y es la política y la ética de las emociones. Me parece que en Colombia hay que apostarle también, no solo a las memorias de corte reconstructivo, yo lo he insistido en varios escenarios, sino también a las memorias con más potencial transformador. Y me parece que también, por ejemplo, yo te escuchaba a ti con mucha atención, me gusta mucho eso del peso de la organización, del peso comunitario. Creo que donde deben llegar los productos de estos entramados institucionales son precisamente a unas institucionalidades comunitarias para la paz, que son la escuela, la organización local, el movimiento político. Y creo que es ahí donde está precisamente lo potente, digamos, de... No está en lo que generan las comisiones, sino en lo que se va a hacer posteriormente en la movilización con esos informes. Y probablemente eso también permita, si se profundiza y se radicaliza, pues garantizar también la no repetición. Me parece que por ejemplo, estamos recientemente haciendo un trabajo con la Universidad Javeriana en Puerto Gaviotas, Guaviare, Puerto Gaviotas, Calamar, Guaviare, donde hay población afro victimizada que no se conoce. Vamos a recientemente... ¿qué? ¿Centro de las Gaviotas? No. Sí, pero no creo que esté, o sea, no conozco la asociación entre ese centro y él. Pero Puerto Gaviotas es la Colombia, digamos, de los márgenes, allá no han llegado estos ejercicios. Nosotros hemos hecho un ejercicio de memoria para, digamos, facilitando un proceso de memoria con la comunidad afro, y la apuesta fundamentalmente ha sido una apuesta para que la memoria contribuya al proceso de titulación colectiva de un territorio, pero también contribuya a que se conozca eso que no es reconocido en el centro del país, la colonización afro, la persistencia, por ejemplo, afro en el Guaviare, en una zona de colonización básicamente mestiza, andina. Y lo que digo es que allí, digamos, no se conocen los ejercicios que se han hecho desde el centro, entonces, o incluso tampoco se conocen mucho estos ejercicios derivados de los entramados institucionales. Creo que allí es donde particularmente uno debería llegar, por ejemplo, la escuela y trabajar, por ejemplo, con los niños y con los maestros afros, contando, por ejemplo, la historia de la diáspora, la historia del éxodo, la historia de la victimización afro en esa zona. Entonces me parece que allí es donde fundamentalmente creo lograría esto tener, a través de una política y una ética de las emociones, mucho más resonancia e impacto. Bueno, con esto cerramos. Agradecerle a Marina y a Jefferson por sus intervenciones. Muchas gracias a los panelistas y a quienes han estado aquí hasta ahora. Los invitamos a que salgan a tomar el almuerzo para que podamos vernos de nuevo a las 2 de la tarde e iniciar la segunda sesión, en la que trabajaremos sobre la noción de reconciliación, aprendizajes y retos desde Perú y Sudáfrica. Seguido tendremos el panel de paz, violencia y desarrollo. Les recordamos que lastimosamente no habrá salón alterno e iniciaremos a las 12 en punto. Del mismo modo advertimos que la grabación audiovisual será compartida a través de redes sociales del CIDER y de Hijos e Hijas. Muchas gracias a las 2.